FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches. Pasaron 2 minutos de las 7 de la tarde. Esto es Latinoamericano, como todos los viernes. Aquí estamos en una semana particular para América Latina, como todos ustedes saben, y como varios diarios dieron cuenta de ello durante esta semana, no solo de la Argentina, sino del mundo entero. La resolución de la OEA nos marca la agenda, de alguna forma, a este programa, en función a que toca varias de las dimensiones que el latinoamericano aborda de América Latina. Centralmente dos de ellas, la histórica y la actualidad. Y un país aliado con muchos otros que son de los países más nombrados en nuestro programa. Estamos hablando de Cuba, pero por supuesto también los países del ALBA, aquellos que fueron los que presentaron mayor resistencia a los condicionamientos que quería poner los Estados Unidos para anular la suspensión, porque técnicamente era eso, de que Cuba participara de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué significa eso? Obviamente va a ser uno de los temas que intentaremos abordar durante el programa de hoy. En principio, muchos acordaron y continúan haciéndolo durante esta semana, que hay una dimensión de carácter histórico que es imposible eludir. Esto es, si fue histórica la resolución del 31 de enero de 1962 de suspender a Cuba, de expulsarlo con esta suspensión de esta OEA, este Ministerio de Colonias, como en algún momento lo llamó Fidel Castro y muchos otros intelectuales siguieron reproduciendo, también lo es esta resolución del pasado miércoles de dejar sin efecto la misma. Cuba no volverá a la OEA porque no quiere volver a ella y al mismo tiempo, por otro lado, hay que pensar qué significa la OEA hoy respecto a lo que significaba en 1962. Han pasado muchos acontecimientos en los últimos años que la OEA los miró desde lejos, con algún recelo tal vez, por mirarlos de esa forma, pero sin ser lo fuerte que en algún momento fue en América Latina. Está tan ligada a los designios de los Estados Unidos, está tan ligada a su capacidad de ejercer presión sobre los países de esta región, del imperialismo norteamericano, que la debilidad del mismo significa la debilidad de esta. La debilidad de las alianzas que en forma mecánica, directa y sin mediaciones puede establecer con algunos países de América Latina, está directamente relacionada con la fortaleza que pueda tener o no la OEA. De allí la particularidad que tiene esta resolución y de allí también uno de los primeros elementos de análisis para comprenderla. También vos decías, Ahora sí, bueno. También vos decías, y yo también intentaba decir, que tiene que ver con la historia y tiene que ver con la actualidad de América Latina y también con los roles que juega cada uno de los países. En este sentido, países como Argentina, como Brasil, también han jugado un rol dentro de esta negociación que se dio en la OEA y también plantea un papel que juegan estos países en la relación que existe entre América Latina y Estados Unidos principalmente. Recordaba el método del regateo, ¿sí? Donde dos personas tratan de ponerse de acuerdo en un precio y entonces el que va a comprar tira uno más abajo del que sabe que es real y el que va a vender tira uno más arriba del que sabe que va a aceptar el comprador. Y se va buscando ese punto medio. En ese sentido, Estados Unidos viene regateando. Y del otro lado, los que parecen regatear no, en un punto es Cuba, con, si queremos, una posición también bastante firme. Y los que aparecen como mediadores son estos países, Argentina, Brasil, Venezuela en algunos casos, que intentan mediar entre Estados Unidos y Cuba. El tema es acá, como en el regateo, saber este mediador para dónde está tirando el precio, si para abajo o para arriba. Y esto es algo que uno tiene que plantearse en varios sentidos y por eso lo de la OEA quizás es un caso puntual que nos permite pensar las relaciones en general de Estados Unidos con América Latina. ¿En qué papel están jugando? ¿A quién terminan beneficiando en esta posición de mediador, más allá de a cada uno de los países en sí mismos? ¿Pero a qué concepto de integración regional, por ejemplo, tratan de empujar a la región países como Argentina o como Brasil? Y en ese sentido, es bastante difícil en este momento, o hay que ponerse a analizar con bastante detenimiento, las acciones de estos países. Hablamos de Argentina y de Brasil porque son los dos países más poderosos de la región, porque son dos países que tienen un peso importante a nivel económico y político, principalmente. Pero hay otros países que están intentando lo mismo, hablemos de Uruguay, hablemos de otros países que intentan también mediar en esos sentidos. Es muy interesante y muy importante poder utilizar este ejemplo que nos da este momento histórico para poder ver qué está haciendo cada uno de ellos en ese sentido y qué posición está tomando y para dónde realmente está jugando. ¿Cuán obsoletas o no son algunas de estas herramientas que en determinado momento sirvieron como Ministerio de Colonias? También tiene que ver con este momento histórico, que no solo afecta a la propia OEA y a los Estados Unidos, sino también a Cuba. Esto es, sino también a los principios de carácter socialista que pudo sostener esta Cuba revolucionaria a pesar de la caída de la Unión Soviética. Y a pesar incluso de la reconversión capitalista de algunos de los países que seguían levantando las banderas del socialismo, como fueron China, el propio Vietnam, y hasta podríamos decir la batalla de carácter simbólico que ha empezado a dar en torno a cómo comprender el socialismo, en primer lugar Hugo Chávez, detrás de él Evo Morales y Rafael Correa. Esto es, el socialismo del siglo XXI, efectivamente, si es el modelo venezolano, no es el modelo cubano. Y cuando en algún momento pensábamos en voz alta, en realidad Cuba no estará avanzando hacia un modelo de capitalismo de Estado como el que tiene Venezuela, más que aquellos analistas o teóricos que analizan a Cuba desde una perspectiva de la reconversión al capitalismo, así como lo hizo China. Evidentemente, también eso explica cierto acercamiento de parte del gobierno de los Estados Unidos con la pequeña isla socialista. Aunque no explica todo. ¿Por qué? Si el ALCA está prácticamente muerto, fue producto de la política exterior del gobierno de George Bush. Evidentemente, el no permitir o el no derogar la suspensión de que Cuba fuera parte de la OEA también ponía al borde de precipicio a esta organización. ¿Y qué le quedaba a Estados Unidos por fuera de la OEA? Que es el lugar donde se puede sentar con los otros países de América Latina y marcar cierta agenda, imponer presiones y negociar en la forma en que Leo lo decía recién. Evidentemente, lo que dejó como experiencia la UNASUR, cuando pudo resolver el conflicto interno en Bolivia, lo que dejó como experiencia la Cumbre de Río, que tuvo que realizarse luego de una fracasada reunión de la OEA para resolver el posible conflicto bélico entre Ecuador, Venezuela y Colombia, fue bien analizado y bien visto por los Estados Unidos, que ahora se bajó de algunas de esas banderas, no del todo porque las posterga, y más adelante, si Cuba se le ocurre pedir el ingreso, ahí dará con fuerza la batalla de, salvo que produzcan algunos cambios de carácter democrático, como ellos dicen, o en los derechos humanos, Cuba no podrá pertenecer a la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, esto será parte de la charla que tendremos hoy, Leo, de el latinoamericano de hoy, como uno de los ejes vertebrales que no solo acompañará al programa en términos de opinión y de análisis, sino también en el plano musical. Y vamos a arrancar con uno de ellos, ¿te parece? ¿Cómo no? Esta más anónima, esta América de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre.

18 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Esto es, como ya dijimos, Latido Americano. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 466-6559. Ahí se comunican telefónicamente. O pueden mandarnos un mensaje al 15-6154-0359. Sos un caradura, ¿eh? Te corres todavía. La máquina lo tapa y él se corre para leer el teléfono que lo dice hace 2 años aproximadamente. Tengo miedo de decir cualquier otro número y por si acaso me cuido. Y bueno, el día de hoy... Sorteamos el libro hoy. ¿Hoy sorteamos el libro? Claro, sorteamos el libro. Pero bueno, entonces llamen, manden mensajes porque no tienen más tiempo. ¿Qué libro estamos sorteando? Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Libro interesante para leer, interesante para regalar. Estamos vendiendo. Esto sí, es... sí, totalmente. Que pero tenemos, bueno, como ustedes saben, gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé, 139-0237-463-7417. El teléfono, si te querés comunicar para saber si el libro que necesitas está en librería Hadas. Sí, si no lo tienen, ellos te lo encuentran. Pero aparte, hoy, además del libro... tenemos algo más para sortear entre nuestros oyentes. Voy a hacer un poco de ruido, esto es radio, ¿verdad? Como se suele decir. Estamos sacando un sobrecito porque tenemos aquí un grupo de cuentacuentos, de narradoras orales, porque son todas mujeres. Nos acercó 2 entradas para que los oyentes latinoamericanos puedan ir de manera gratuita, si salen sorteados, a ver... al grupo de narración oral Déjame que te cuente. A ver y escuchar. A ver y escuchar, por supuesto. En su espectáculo que estrenan en el día de mañana, Desorden Costurero. Esto se va a realizar aquí nomás, a 3 cuadras de la radio Nemesio Álvarez 343. ¿Sabes qué? No tengo en claro si las entradas son para el sábado o para el domingo, pero ya lo vamos a verificar, porque tienen... 2 espectáculos. Uno es el 6 de junio, el día de mañana, a las 21 horas, y el domingo a las 18:30 horas. Si alguna integrante del grupo Déjame que te cuente está escuchando el programa, le pedimos que nos llamen y nos digan para cuándo son las entradas, si para el sábado o para el domingo. ¿Sí es solo para niños o es para niños y adultos? Niños y adultos, por supuesto. Muy bien, muy interesante. Entonces ya saben los oyentes, 466-6559, voy a decirlo sin mirarlo, 1561-540359, lo dije bien. Muy bien, muy bien. Se pueden sumar los que llamen a Álvaro, a Griselda, a... yo tengo todavía acá anotado Éxitos Totales, que fue un oyente que nos mandó un mensaje la semana pasada, pero que después aclaró su nombre y no lo anoté. ¿Te acordás vos, Leo? Luis, me parece. Luis, creo que era el artesano, ¿no? Exactamente. A Verónica y a Luz, ¿sí? Solo hay 5 anotados. Está después fácil. Vamos a ver si el que se lleva el libro se lleva también las entradas, si el primer premio es el libro y después las entradas. Vamos a ver, tal vez alguno llama especialmente y dice, el libro de América Latina ya lo tengo, Las venas abiertas ya lo tengo, quiero participar por el sorteo de las 2 entradas. Bueno, al 466-6559 y al 15-6154-0359. Sí, hacemos 2 sorteos para mí. Yo, producción al aire es esto, ¿no? Pero para mí hagamos el sorteo. 2 sorteos, decís vos. Exactamente, tengamos 2 pero oyentes contentos. Pero el que se gana el libro no entra en el segundo. No. No. Está bien, no hay ni primer ni segundo premio, se hacen 2 sorteos. Se hacen 2 sorteos. Son 2 primeros premios, muy bien. Así que, señora, señor, comiencen a llamar ya. 21 minutos pasaron de las 7 de la tarde, Leo, ¿qué tenemos en Latinoamericano de hoy? Bueno, hoy podríamos llamarlo OEA Americano, porque vamos a estar trabajando mucho sobre lo que sucedió en la reunión en Honduras de los... se me fue la palabra. De los cancilleres de la OEA. Hay una particularidad ahí para aclarar, porque en realidad los países, además de su ministro de Relaciones Exteriores o canciller, también nombra cancilleres de la OEA a la Organización de Estados Americanos, que no necesariamente es el mismo, ¿no? Todos los cancilleres y algunos presidentes, porque algunos le dieron la importancia que tenía, sobre todo los presidentes del ALBA, por supuesto el del país... okay. Anfitrión, Honduras, que también forma parte del ALBA, pero también estuvo Daniel Ortega, de Nicaragua, que después vamos a escuchar algunas de las intervenciones que hizo él en este encuentro. Bueno, y vamos a estar analizando qué fue lo que sucedió, cuáles son las implicancias y lo que decíamos un poco en la editorial. Lo que nos muestra esta resolución de la OEA respecto a las relaciones que se están tejiendo y cómo se están construyendo las relaciones en América Latina y también las políticas que se está dando Estados Unidos hacia el resto de América y Latinoamérica hacia Estados Unidos. antes de pasar a otro de los temas que vamos a trabajar en Latinoamericano de hoy, quería aclarar algún detalle del tema que pasamos después de la editorial, que es un tema de Quilapayún basado en una parte del discurso que hace Fidel Castro el 4 de febrero de 1962. Esto es, 5 días después de que se suspende la posibilidad de que Cuba siga participando en la Organización de Estados Americanos. Ese día, más de 1 millón de cubanos se concentraron en la Plaza de la Revolución, José Martí, en la capital de Cuba, en La Habana, para aprobar la segunda declaración de La Habana como una respuesta a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, que se produjo el 31 de enero, como ya nombramos. En repudio a esta decisión, que fue aprobada por todos los gobiernos de América Latina, salvo por la abstención de México, que fue el único que puso algún tipo de reparo al respecto. En ese entonces, bueno, Cuba, 5 días después, da una respuesta muy contundente porque hace una asamblea del pueblo de Cuba, una asamblea en la Plaza de la Revolución, que una vez que termina de leer esta declaración de La Habana, que se puede bajar de internet, nosotros hoy vamos a pasar algún extracto de la misma, dura 2 horas, todos los que están ahí levantan la mano y aprueban esa declaración. Es una declaración que pasó a la historia por su contenido, por su carácter programático para otros países y otros movimientos de resistencia y de liberación nacional que se venían desarrollando por entonces en América Latina. Quilapayún, este grupo de música de protesta chilena, lo hizo canción y fue lo que escuchamos luego de la editorial. Y relacionado con esto, vamos a tener una sección de historia muy interesante. Muy interesante porque nos va a mostrar que hay cuestiones que tienen que ver con roles y no necesariamente con características puntuales de ciertos países. En este caso, Lucho nos va a estar hablando cómo fue la definición exacta, Martín, las diferentes herramientas jurídicas y políticas que se utilizaron por parte de los conquistadores para justificar la conquista misma y la esclavitud de los pueblos originarios aquí en nuestra América. Estamos hablando en este caso de los conquistadores europeos. Así es. Españoles y portugueses, aquí en todo el continente americano, a partir del descubrimiento de América en 1492, si se me permite. Vamos a tener una participación muy académica y filosófica por parte de Luciano Torreta, nuestro historiador, que como todos ustedes saben, él es docente de la Universidad Nacional de Luján, además es docente de escuelas medias y es investigador. Está permanentemente investigando en cuestiones de carácter histórico. Vamos a tener la sección de cine que quedó sin entrar la semana pasada. Y le tenemos que pedir perdón a... Le pedimos perdón a Noé, que no le avisamos que no iba a poder salir. No le avisamos a los oyentes tampoco. Tampoco le avisamos a los... Estuvimos mal, pero bueno, se nos fue de las manos de tiempo la semana pasada el programa. No entró la sección de cine. Vamos a estar pasando hoy la sección de la semana pasada. Hay dos temas que nos interesan particularmente, que vamos a tratar durante el programa, porque no pudimos confirmar entrevistas con anterioridad. Que una es la declaración del encuentro de los pueblos originarios que hicieron el Congreso de la Vía Yala, que sacaron de este Congreso la resolución de formar un partido político indígena. Una resolución muy particular que puede ser un salto de carácter cualitativo, la construcción de esta herramienta para los pueblos que se autodenominan indígenas, y queremos conocer un poco más de esto, vamos a tratar de indagar, tenemos bastante desarrollo sobre el tema en nuestro panorama informativo de América Latina. Y el otro tema, sí, que es diferente la situación que habían planteado la creación de una especie de Naciones Unidas de los pueblos originarios y además el partido político. Exactamente. Dos resoluciones diferentes. Ajá. Porque fue bastante conocido lo de esta especie de Naciones Unidas, uh-huh, de los pueblos originarios, pero estuvo tapado en los medios el tema del partido político de los pueblos originarios. Así es. El otro tema para destacar de esta semana, que finalmente asumió el flamante presidente de El Salvador, del Frente Farabundo Martí, esta guerrilla, ex guerrilla que llegó a los acuerdos de paz de Chapultepec, así se dice, y a partir de allí un desarme, porque fue un empate en la guerra que libró con el ejército salvadoreño, con el apoyo de la CIA y de los Estados Unidos. Una guerrilla que tuvo muchos triunfos de carácter militar, y imagínense enfrentar en el uno de los territorios más chicos de América a la potencia imperial con todo su apoyo hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas de El Salvador, y llegaron a un acuerdo llegaron al desarme. Durante 20 años gobernó el partido Arena, el partido de la derecha, y esta semana asumió el representante del Frente Farabundo Martí. Perdón, lo que pasa es que los compañeros acá fuman y me provocan algunos problemas en la garganta. ¿Qué más, Leo? Creo que en general hemos dicho todo, Martín, para el día de hoy. Tenemos el panorama de noticias de América Latina. El día de hoy tenemos un panorama completito con muchísima información de muchos países de América Latina, así que les recomendamos que presten atención porque, más en general, porque va a estar bastante cargado. Así es. Por último, me olvidaba, estarán presentes aquí en los estudios de FM Moreno integrantes de una lista docente, porque el próximo miércoles 10 de junio se realizan las elecciones en SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, si bien no está directamente relacionado con la temática latinoamericana, al ser parte de una radio regional, de una radio local, siempre tratamos de incluir todo lo que tiene que ver con lo que acontece en el partido. Y como sabemos que hay muchos docentes oyentes del latinoamericano, bueno, va a estar presente una de las listas que se presentan el próximo miércoles, la lista opositora a la conducción actual del gremio, una lista unitaria de todas las corrientes que plantean otro sindicato distinto al que se está construyendo actualmente a partir de la conducción del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Estarán acá pasada las 9 de la noche charlando con nosotros para ver qué propuesta le pueden ofrecer a aquellos oyentes docentes que el próximo miércoles irán a las urnas a votar sus representantes gremiales. Esto es Latido Americano. Recordamos los teléfonos 466-6559, 15-6154-0359. Ya me animo sin leer todo el tiempo. Recuerden, tenemos las venas abiertas de América Latina. Tenemos dos entradas para el grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Tanda y volvemos. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Están con nosotros los chicos de Se Armó en el estudio. Gracias por venir, chicos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, va a ser un tema que se llama Tanto entre tantos. Tantos días y tantas noches, tantos sueños de lanchas y coches. Aguafuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Las palabras nos acercan, las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Los cuentos, al igual que los hilos, tejen y destejen tramas. Hay manos que escriben esas tramas y, como la Yerezade de las Mil y Una Noche, hay mujeres que las cuentan por el mundo. ¿Sabía usted que en Moreno hay un grupo de esas mujeres que cuentan historias? Historias con humor, de amor, de aventuras, de misterios. El grupo Déjame que te cuente los invita al espectáculo de cuentos Desorden Costurero. Sábado 6 de junio a las 21 horas y domingo 7 de junio 18:30 en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Nemesio Álvarez 343, Moreno.

La presentación del grupo de narración oral, Déjame que te cuente, en su espectáculo que se estrena mañana, Desorden Costurero, que nos olvidamos de decir, que tiene la dirección de Juan Parodi, estuvo una de las integrantes del grupo el pasado miércoles, en Escritos en el Aire, el programa que se emite todos los martes y miércoles de 22 a 24 aquí por FM Moreno, contando un poco de qué trata el espectáculo, de qué trata un grupo de narración oral. Aclaremos, el espectáculo es para adultos, no significa que haya contenidos que no pueden ver o escuchar chicos. Lo que pasa es que como no está dirigido hacia los chicos, se pueden aburrir, tal vez les resulte un poco denso. Sí, así que bueno, aclaramos este tema puntualmente. Es un espectáculo principalmente desarrollado para adultos. Para grandes, y puede ser tanto sábado a las 21 horas como domingo a las 18:30, de acuerdo al gusto del oyente y a sus posibilidades horarias. Muy bien, aclarado el tema entonces, repetimos los números 466-6559, 1561-540359. Llamen, manden mensajes. Hoy sorteamos también las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, recuérdenlo. Tenemos doble sorteo, esto es como la nacional y provincia. Doble sorteo. Bueno, Leo, empecemos a abordar un poco informativamente lo que significa y lo que sucedió el pasado miércoles en Honduras. En primer lugar, hay que decir que fue una negociación que hasta último momento parecía que no iba a llegar a su fin, porque desde el comienzo y durante unas largas horas los Estados Unidos seguían con su posición y, por supuesto, acompañado por los países satélites, tenemos que decirlo así, casi en forma literal, en lo que tiene que ver con política exterior y latinoamericana, respecto a que si se llegaba a un acuerdo en torno a derogar la suspensión que en 1962 le prohibió a Cuba seguir siendo parte de la Organización de Estados Americanos, era bajo algunas condiciones. Esas condiciones tenían que ver con modificaciones de su régimen político, por cómo entiende la democracia la Organización de Estados Americanos, y algunos compromisos en materia de derechos humanos, que como ustedes saben, siempre hay una condena, entre comillas, por parte de los Estados Unidos, o una búsqueda de condena en cualquier instancia de carácter internacional de la que participe en torno a los derechos humanos en Cuba. Por el otro lado, teníamos al grupo de El ALBA, centralmente, a los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas, con un papel muy activo de el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, y también con un papel importante por parte de el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, así se dice, y el de Ecuador, que en estos momentos no recuerdo su nombre. Pero ellos lo que decían, que esta resolución se tenía que tomar sin ningún tipo de condicionamiento. Digo bien. Decís bien, y en el medio apareció Brasil, principalmente nucleando a todo el resto de los países, esos que no pueden plantearse como satélites directamente de Estados Unidos, y aquellos que no pertenecen al ALBA o a este eje bolivariano. En este caso lo que plantearon fue reemplazar estos pedidos de más democracia y derechos humanos, así literalmente, como fue planteado por Estados Unidos, por un planteo más general que tiene que ver con que Cuba se englobe dentro de que es de lo que son los criterios de la OEA. Criterios que tienen que ver con la democracia, este concepto de democracia y este concepto de derechos humanos. Lo cual haría, para que se entienda, si Cuba hoy dijera quiero volver a la OEA, quiero ingresar nuevamente a la OEA, tendría que pasar una primera etapa de revisión, si cumple con las condiciones que la OEA tiene para los países. Recordemos, a Cuba la suspenden de su participación en esta organización por definirse como marxista-leninista. Uh-huh. Así es. Y alinearse con lo que era el bloque soviético, el bloque del Este en aquel momento. Y el pensamiento es, o el criterio era, que el marxismo-leninismo no está en relación con los criterios de la OEA. Pensando en que hoy en día Cuba no ha salido del marxismo-leninismo, sería entonces, ¿cómo sería posible que la OEA pueda volver? Que Cuba pueda volver a la OEA. Uh-huh. Es bastante complejo y tendría que pasar por ese primer nivel de revisión, y a partir de eso podría Cuba regresar. Ahí está también el juego y el tironeo y la movida política de ajedrez que tiene toda esta resolución. ¿Por qué? Porque si yo te digo, vos podés venir a unirte acá, pero no te pongo condiciones, pero para poder sumarte a este club tenés que sí o sí cumplir con ciertas condiciones, es lo mismo. Diplomáticamente no le impusieron condiciones en la resolución, pero de hecho esas condiciones están impuestas por las condiciones que tiene la OEA en sí misma. Uh-huh. Recordemos de todas maneras que hay una decisión por parte de los Estados Unidos de no ser tan férreos en su posición y no bajarse de la misma, porque no lo hicieron, así como relatabas vos recién, Leo, sino lo que hacen es postergarla y llegar a un acuerdo que permita abrir un canal de diálogo. En la búsqueda de que, en la misma sintonía que vienen teniendo los acercamientos entre el gobierno de Barack Obama y el gobierno cubano hoy, en términos de permitir mayor gastos a los que viajen a Cuba, no poner restricciones en el tiempo de estadía en este país, en establecer negociaciones en torno a la inmigración y en torno al correo que se puede establecer entre ambos países. Recordemos que no hay correo directo, sino que se triangula el correo entre los habitantes cubanos y los habitantes de los Estados Unidos. En esa sintonía se permite esta derogación de la suspensión, pero con la búsqueda, en última instancia, de alcanzar los mismos objetivos que buscaba George Bush por caminos diferentes, que es modificar el sistema político cubano y modificar las concepciones en torno a los derechos humanos que se tienen allí, ¿no? Y me parece que va más allá de Cuba. A mi entender tiene que ver con cuestiones que van más allá de Cuba. Tiene que ver con el retroceso de los intereses norteamericanos en toda la región. Tiene que ver con el retroceso del poder político, aunado con este retroceso económico de los Estados Unidos en la región, y con un intento de reposicionamiento. Justamente la mayoría de los avances de países que plantean el antiimperialismo como una bandera, englobados en ellos a todo lo que tiene que ver con el ALBA, pero también a estos otros países como Brasil, Argentina, que sin ser directamente antiimperialistas o sin planteárselos tan directamente, simpatizan o coquetean con organizaciones que sí plantean esto dentro de cada uno de sus gobiernos, hace que Estados Unidos tenga que replantearse sus políticas. Y no solamente a nivel económico, no solamente como fue en su momento el ALCA, como un retroceso, sino que también tiene que ver con cuestiones simbólicas. Lo de Cuba para mí tiene un valor casi netamente simbólico, de mensaje hacia lo que es la población latinoamericana. Sí, es muy probable, pero también tenemos que tener en cuenta que la resolución de 1962, en los términos en los cuales vos empezaste a desarrollar al comienzo del bloque, fue un muro de contención, o al menos buscó eso, buscó aislar la manzana podrida, buscó aislar aquel que podría contagiar a otros países de América Latina para acercarse a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Hoy los polos de confrontación cambian y evidentemente es más peligroso para Cuba, para los Estados Unidos hoy, la Venezuela de Chávez, que la Cuba de Fidel Castro y de Raúl Castro. Por su poderío económico, por su capacidad de influenciar y de apoyar económicamente a algunos países de la región, como son centralmente en estos momentos Bolivia y Ecuador, y no tanto lo que sucede con Cuba. Cuba se suma a este conjunto de países y le aporta lo que vos nombrabas recién, Leo, toda la dimensión de carácter simbólico, de la resistencia al imperialismo, de la resistencia a aquellos países que buscan dominar a otros o al menos tratar de mantener la dependencia de ellos mismos respecto de él. Esto es de que dependa su economía de la economía del país central. Sí, además me parece que en este momento, vos decías, se hizo como esta especie de cordón sanitario alrededor de Cuba para poder aislarlo, y lo que han descubierto los norteamericanos es que los que están aislados son ellos en estos momentos de América Latina. Los que se han aislado de América Latina son ellos, y el resto de América Latina ha empezado a alejarse cada vez más de su poder, tanto económico como político. Te invito, Leo, a escuchar un audio que preparamos con el fondo de un tema que tiene mucho que ver con la Cuba del 62. Tiene mucho que ver porque está realizado por Carlos Puebla, un cantor de la Revolución. Alguien que en esos momentos cantaba a pedido del propio gobierno, porque era orgánico la misma revolución, con audios de la actualidad, una mezcla de tiempos entre el 62 y entre el 2009. Lo que cantaba sobre la OEA Cuba en 1962 y lo que dijeron muchos de los principales protagonistas de esta resolución el pasado miércoles en Honduras. La Asamblea General resuelve, número uno, que la resolución adoptada el 31 de enero de 1962 en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? En esta reunión estamos logrando simplemente lavar una mancha que pesaba en todos nosotros. Ningún favor le estamos haciendo a Cuba. La revolución cubana cambió la historia de América Latina. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero siempre ha estado con nosotros. Estoy acá en mi rincón, preguntándome hace rato, ¿cómo es posible que al gato le meta miedo el rato? Bueno, seguimos planteándonos. Es necesario conformar una organización de estados latinoamericanos y caribeños. Y cada día esa voz suena con más fuerza. Todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social. Tenemos que recordar que el triunfo de la Revolución Cubana cortó en dos la historia del siglo XX latinoamericano caribeño, del siglo XX de este hemisferio. Que se ir y venir me tiene como si nada. Perdone la carcajada, pero usted me hace reír. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea? Y claro que cuando nuestros pueblos se rebelan contra ese sistema de opresión, entonces nuestros pueblos son castigados. El gran mérito de Cuba es haber resistido al imperialismo y al bloqueo y a las agresiones y amenazas y estar allí como referencia moral y ética. Gracias a que Cuba está allí, gracias a que la revolución cubana resistió y seguirá resistiendo. Esto no es ningún favor para Cuba. Cuba no ha pedido que borremos esa mancha. No ha sido Cuba la que lo ha pedido. Cuba no está pidiendo incorporarse a la OEA. No le está pidiendo, ni le interesa. Porque la OEA está ahí, sus mecanismos intactos. El imperialismo está allí intacto. La OEA, por ejemplo, todavía no se ha pronunciado sobre el golpe de abril aquí, el 11 de abril. Para acabar, le diré, en medio de tanta prisa, la OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Y el próximo paso tiene que ser el levantamiento, el cese inmediato del bloqueo económico comercial contra nuestra hermana República de Cuba. Aun cuando los imperialistas yanquis preparen para América un drama de sangre, no lograrán aplastar la lucha de los pueblos, concitarán contra ellos el odio universal y será también el drama que marque el ocaso de su voraz y cavernícola sistema. Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo entero. Bueno, escuchamos recién una composición que realizamos con las voces de lo que se dijo esta semana sobre la resolución de la OEA. Ahí estabas escuchando a la canciller en la OEA de Honduras, que abría el audio informando sobre el consenso al que se había llegado. Después también escuchábamos a Nicolás Maduro, el canciller de Venezuela. Escuchamos a Hugo Chávez, escuchamos a Daniel Ortega, a José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno. Y por último, escuchábamos también a Fidel Castro en una de las partes más conocidas de esta segunda declaración de La Habana, que se estableció en esta Asamblea del Pueblo de Cuba el 4 de febrero de 1962, 5 días después de su suspensión en la OEA. La verdad es que muy interesante el trabajo de Martín Raffo, tenemos que decirlo, una edición de Martín Raffo. Bueno, sí. no fue tanto trabajo. Bueno, hay que felicitar el trabajo, sí, reconocerlo. Yo sigo insistiendo con el sentido simbólico de la OEA y de toda esta situación. Quizás me voy un poco, pero me parece muy interesante recordar también algunos elementos que tienen que ver con la historia de la OEA. ¿Sí? Uh-huh. Muy cortito, después igual vamos a retomar y vamos a profundizar en esto. Pero recordemos que la OEA se formó en 1948 en Colombia. Un par de días después de algo que nosotros hemos hablado acá en latinoamericano, que es el Caracazo. El Bogotazo. El Bogotazo. Me confundí de capital. Sí, Caracazo fue en 1998. Perdón, el Bogotazo, recordemos después del asesinato de Eliezer Gaitán. Uh-huh. Y que mientras el pueblo de Bogotá, de Colombia, estaba en las calles, dentro de otro edificio, los representantes de los países de toda América formaban la Organización de Estados Americanos, absolutamente absortos de esa situación que estaba sucediendo a su alrededor, completamente lejanos a lo que estaba sucediendo con el pueblo del país en el que ellos estaban deliberando. En 1962, luego de 9 días de debate, del 22 al 31 de enero, los cancilleres del organismo, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, en Punta del Este aprobaron la siguiente resolución. El primer artículo de la misma decía, estamos leyendo textual, que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento que tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y la solidaridad del hemisferio. Segundo, que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano. Tercero, que esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. El acta, y acá nos corregimos respecto a lo que dijimos antes, fue aprobada por 13 votos a favor, 1 en contra de Cuba, por supuesto, y 6 abstenciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México. Desde esa fecha, Cuba fue excluida de todas las reuniones y resoluciones de este organismo y sus organismos asociados, con la excepción de la Organización Panamericana de la Salud. Esta es el primer bloque en el que abordamos lo que aconteció esta semana con la OEA, pero seguiremos profundizando más adelante. Te recordamos que te puedes comunicar al 466-6559, o Leo, ya que lo conoces de memoria, al 1561-540359. Y participar del sorteo del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y también de 2 entradas para ver el grupo de narración oral Déjame que te cuente, que se presenta el sábado a las

Carlos López y Martina Rizabalaga, concejales. Vote Acuerdo Cívico y Social. Cambio Seguro. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Ese libro que estás buscando está en Librería Hadas. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Librería Hadas. Solamente libros. Asconapé 139 Moreno. Teléfono 463-7417. Librería Hadas. Todos los libros. Descuentos especiales a escuelas y bibliotecas. Organizarnos para gobernar Moreno. El municipio debe generar empleo, recuperar servicios tercerizados, distribuir terrenos para familias sin vivienda, contención de familias en situación de riesgo y chicos y chicas en situación de calle, realizar el saneamiento real de basurales, recuperar los recursos naturales, promover el presupuesto participativo, distribuir la riqueza. Es tiempo de nuevas ideas y propuestas. Es tiempo de no delegar más. Es tiempo de empezar. Ahora es cuando. El 28 de junio, votá Instrumento Electoral Nuevo Encuentro. Lista 508. La crisis mundial capitalista ya desembarcó en la Argentina. Despidos, suspensiones, inflación, fuga de capitales, vaciamiento del ANSES, tarifazos y epidemias son la punta del iceberg. Así y todo, no se conforman y quieren imponernos a sus candidatos truchos que traen al FMI bajo el brazo. El 28 hay una salida, y es obrera y socialista. Nacionalización de la banca y comercio exterior. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Plan Nacional de Obras Públicas bajo control obrero. Salario igual al costo de la canasta familiar. ANSES bajo control de los trabajadores y jubilados por un 82% móvil. La crisis es capitalista. Que la paguen los capitalistas. Votá Lista 14. Partido Obrero. Néstor Pitrola, diputado nacional. Daniel Armaño, concejal. Alicia Batino, consejera escolar. Porque estamos cansados de que los punteros conviertan a la política en un negocio personal a costa de las necesidades de los más humildes. Porque no entendemos por qué en la provincia más rica del país, la salud, la educación y el trabajo siguen siendo un privilegio. Por esto es que te invitamos a sumarte a este nuevo espacio que busca convertirse en la herramienta de participación y transformación de todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Sumate a lo nuevo. Martín Sabatella, Jorge Ceballos, diputados nacionales. Sumate al nuevo encuentro. Lista 508. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Si la unidad en un sindicato es para aceptar los descuentos del gobierno, silenciar y evitar que los docentes participen en la toma de decisiones, eso no es unidad, es entrega. Es entrega. Por eso te proponemos, con democracia sindical, ser partícipes, discutir y ejecutar tus mandatos desde las escuelas para luchar por mejores condiciones de trabajo y salario acorde a la canasta familiar. Unidad, propuestas, compromiso, pluralismo. El 10 de junio en Suteba Moreno, vota lista roja y negra. Vota lista roja y negra. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Diga que necesitamos una organización realmente nuestra. Nosotros sentimos que efectivamente no hay un interés político de los partidos por recoger la plataforma, la demanda indígena. Por lo tanto, en este acto del día de hoy, una reivindicación. Por supuesto, comenzamos con Honduras. Histórica decisión de la OEA. Considerando la apertura que caracterizó el diálogo de los jefes de Estado y del gobierno en la quinta cumbre de las Américas en Puerto España, y que con ese mismo espíritu los Estados miembros desean establecer un marco amplio y revitalizado de cooperación en las relaciones hemisféricas. Y teniendo presente que de conformidad con el artículo 54 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General es el órgano supremo de la organización. Resuelve, número uno, que la resolución sexta, adoptada el 31 de enero de 1962 en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos. Acabamos de escuchar a la canciller hondureña Patricia Rodas en el momento que daba a conocer la histórica resolución que pone fin a la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. El texto fue inicialmente acordado por un grupo especial de 10 cancilleres y presentado a los delegados de los 34 países en la tercera sesión plenaria. El documento comprende dos puntos y el primero establece que la resolución sexta queda sin efecto. El segundo plantea que la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado por el gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA. El secretario general de la organización, José Miguel Insulza, ponderó la historia de lucha del pueblo cubano y reconoció que la sanción impuesta era una forma de castigar la autodeterminación. La revolución cubana cambió la historia de América Latina. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero siempre ha estado con nosotros. Y que siempre sentimos que en realidad, en el trato que se daba a Cuba, había mucho de injusticia. Y que probablemente las cosas habrían sido distintas si hubiera habido una mayor comprensión por la historia de ese país y por la historia de nuestro continente. Por esas razones que cuando me tocó ser ministro de Relaciones Exteriores de mi país, que seguía con las relaciones con Cuba rotas, reanudamos las relaciones con Cuba, porque no creo ni he creído nunca en las sanciones, ni en las represiones, ni en los bloqueos como una forma de hacer política democrática. Tras la aprobación por aclamación de la resolución, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, manifestó su apoyo a la decisión. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social. Eso fue lo que hace más de 4 décadas hizo el hermano pueblo cubano, elegir un sistema económico, político y social. Hoy, después de tantas décadas, de tantos problemas, de bloqueos, de injerencias, la OEA viene en forma conjunta con todos los países de América a dar una sabia rectificación y a proclamar que este principio en la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, la Guerra Fría ha terminado. En la sesión se encontraba el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien calificó como un acto de reivindicación para los pueblos latinoamericanos que pudieron así lavarse una mancha. En esta reunión estamos logrando simplemente lavar una mancha que pesaba en todos nosotros. La mancha pesaba en nosotros. Ningún favor le estamos haciendo a Cuba. Esto no es ningún favor para Cuba. Cuba no ha pedido que borremos esa mancha. No ha sido Cuba la que lo ha pedido. Cuba no está pidiendo incorporarse a la OEA. No lo está pidiendo. Ni le interesa incorporarse a la OEA. También el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, se sumó a las felicitaciones por la decisión adoptada por consenso en la 39 Asamblea General. A pesar de que Estados Unidos intentó impedirlo, el tema de Cuba concentró toda la atención de los mandatarios y cancilleres asistentes a la reunión y Washington acató la decisión adoptada. Así se refería el presidente bolivariano Hugo Chávez a la decisión de derogar la suspensión de Cuba de esa organización y a la necesidad de transformar la organización. Es apenas como el punto de arranque, la línea de partida, diríamos, allá en los planes de los blindados, ¿no? La línea de partida de una ofensiva que ahora es que viene, esa OEA tenemos que transformarla o enterrarla. No es que terminó una batalla, no, está comenzando una batalla. Creo que ha sido una gran jornada y una gran victoria, entre otros para, bueno, la dignidad de Cuba, la dignidad de nuestros pueblos, una reivindicación, lo dijo Daniel Ortega también. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, advirtió el mismo miércoles que la existencia de esa institución abrió las puertas a las cumbres de las Américas, el neoliberalismo, el narcotráfico, las bases militares y las crisis económicas. Fidel destacó la batalla librada por Venezuela, Honduras, Nicaragua y Paraguay y acusó a la OEA de haber sido cómplice de todos los crímenes cometidos contra Cuba. Nos vamos a Colombia. Festejo de las FARC. En mayo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lanzaron una ofensiva contra el ejército colombiano que dejó 33 muertos. Los ataques y combates coinciden con el 45 aniversario de la fundación de la más grande y antigua guerrilla del país, que sufre una guerra interna desde hace más de 5 décadas. La ofensiva arrancó el día 9 con una emboscada a una patrulla militar cerca de la frontera con Ecuador, que dejó un saldo de 7 militares muertos y terminó con 2 grandes ataques el viernes último. Un grupo asaltó la sede de un consejo municipal del sur y tomó un concejal como rehén. Más tarde, cerca de allí, otra columna rebelde se enfrentó con el ejército en plena selva. 5 militares y 5 guerrilleros murieron en el combate. Ecuador. Correa lanzó una ofensiva legal contra 2 medios ecuatorianos. El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció el pasado sábado acciones legales en contra de Teleamazonas y el diario El Universo de Guayaquil por informar sobre la exploración hidrocarburífera a cargo de la petrolera venezolana PDVSA en el Golfo de Guayaquil. Esta gente se ha creído por encima del bien y del mal, se ha creído el poder omnímodo e impune de este país, pero se acabó la fiesta, señores, aseveró Correa en un programa que emite todos los sábados. Para desmentir a ambos medios privados, el presidente afirmó que la perforación de la isla Puná no eliminará actividades de pesca y aclaró que la obra sí cuenta con permisos ambientales. El canal Teleamazonas es propiedad del banquero Fidel Egas y El Universo, el de mayor circulación del país, de una familia guayaquileña, ambos son medios fuertemente críticos al gobierno. Venezuela. Tras las polémicas acusaciones al gobierno de ataques a los intelectuales de derecha, Vargas Llosa y sus allegados no participaron del debate propuesto por Hugo Chávez. La semana pasada, el hijo del escritor peruano denunció que había sido detenido en el aeropuerto internacional de Caracas al arribar a ese país. Junto a su padre y otros pensadores participaron del Encuentro Internacional Libertad y Democracia. El congreso organizado por el CEDICE, una ONG antichavista que nuclea a figuras del empresariado venezolano y miembros de los grandes multimedios. Desde el gobierno bolivariano aseguraron que las demoras se debieron a trámites migratorios de rutina. Ante las acusaciones, el presidente Chávez llamó a participar de un debate a intelectuales de ultraderecha y de izquierda que también participaban en otro foro. La cita estaba pautada para las 11 de la mañana del sábado en el marco de los festejos de los 10 años del programa televisivo A lo Presidente. Sin embargo, no se hicieron presentes en el Palacio de Miraflores para sostener un debate con los intelectuales progresistas. En ese sentido, el filósofo mexicano Fernando Buenabad, uno de los pensadores progresistas presentes, indicó que se estaban dando todas las oportunidades para un debate excelente. Tenemos que discutir este tema. Este es un tema que está involucrando a los seres humanos de manera verdaderamente preocupante. Y si no somos capaces de defender nuestras ideas, si no tenemos confianza en lo que pensamos, si no somos capaces, repito, de profundizar el pensamiento, de enriquecerlo, El debate ha sido siempre una gran herramienta de aprendizaje. Yo creo que podíamos haberlo aprovechado aquí y ahora, y la verdad es que es un desperdicio enorme, ¿no? Nosotros realmente tenemos ganas de conversar sobre las cosas duras, difíciles, pero siempre sobre la base de considerar que es la humanidad misma la que está metida en un peligro significativo, porque el capitalismo está siendo costoso. Buenabad señaló que son intelectuales que se han ganado su respeto y su lugar, pero que aparentemente no están dispuestos a debatir sus ideas que permiten justificar lo que está pasando en torno a la crisis del capitalismo. Pasamos al Salvador. Funes asegura que fomentará políticas sociales y económicas. El flamante presidente de El Salvador, Mauricio Funes, aseguró que fomentará las políticas en materia social y económica que ayudarán a iniciar la construcción de un sistema de protección universal para generar nuevas plazas de empleo y el apoyo a la producción. Precisó que dentro de su propuesta de gobierno está la generación de 100 empleos directos en un periodo de 100.000, perdón, empleos directos en un periodo de 18 meses, para lo cual se invertirán $474.000. El mandatario aseguró que para llevar adelante estos cambios cuenta con las principales armas como la fe, la esperanza, la alegría y la fuerza arrebatadora de las nuevas ideas. Para llevar adelante estos procesos necesitamos de una revolución pacífica y democrática que implemente un modelo que inserte lo social en la manera de organizar lo económico y que inserte lo económico en la valoración del desarrollo social, aseveró. Funes puntualizó que en el ámbito internacional se buscará la unidad regional y latinoamericana y, dada su visión progresista y pluralista, mantendrá relaciones diplomáticas y culturales con todos los países de América Latina. Esto significa de inmediato restablecer los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales con Cuba. Honduras. Gobierno prohíbe manifestaciones durante la Asamblea de la OEA en Honduras. Organizaciones de la sociedad civil rechazaron la ordenanza que prohibió el derecho de realizar manifestaciones públicas en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, donde se llevó a cabo la 39ª Asamblea General de la OEA. La Organización de Estados Americanos llegó a Honduras con una agenda temática sobre la no violencia, pero los movimientos sociales denunciaron que sus derechos fueron violentados. Argumentaron que el gobierno municipal emitió una ordenanza que prohíbe las manifestaciones públicas durante los días en que se realizó la Asamblea General del Organismo Internacional. María Luisa Regalado, de la Colectiva de Mujeres de Honduras, señaló la contradicción entre el abordaje del tema de la cultura de la no violencia en la Asamblea y las manifestaciones prohibidas en las calles. ¿Por qué nos están prohibiendo hacer cualquier actividad en el centro de San Pedro Sula? O sea, ni en el parque, ni en la tercera avenida, ni en la primera calle. Entonces, si es una asamblea general de la OEA, que el tema es la cultura de la no violencia, entonces, ¿cómo se justifica esta contradicción? Si el hecho de que a nivel del Estado hondureño nos estén prohibiendo manifestarnos, vamos a la Asamblea General de la OEA a que pues tomen consideración de esta situación, porque si no sería algo contradictorio. No pueden hablar de una cultura de la no violencia cuando nos están violentando el movimiento social. Durante la 39ª Asamblea General de la OEA, entre otros temas, se derogó la resolución de 1962 que suspendía la participación de Cuba en el organismo, del cual forman parte todos los países de América. Pasamos a Argentina. Para Venezuela, las firmas brasileñas son diferentes. En medio de la polémica por las nacionalizaciones de las tres plantas que Techint tiene en Caracas, el embajador venezolano en Buenos Aires, Arévalo Enríquez Méndez Romero, calificó a las empresas de origen brasileño distintas a las argentinas porque tienen un acercamiento extraordinario con la sociedad. Méndez Romero destacó que las empresas brasileñas, desde que está Hugo Chávez en el poder, han tenido un acercamiento extraordinario con la sociedad. Mucha llegada con los consejos comunales, municipales y alcaldías. De todas maneras, el diplomático aseguró que se normalizaron las relaciones bilaterales con Argentina. Estas relaciones solo buscan una fortaleza. Hay nuevas oportunidades de acercamiento en una relación de mutuo beneficio de relaciones productivas. Hace dos semanas, Chávez anunció la nacionalización de las firmas TAPSA, productora de tubos de acero sin costura, controlada por Tenaris, Materiales Siderúrgicos Sociedad Anónima y Complejo Siderúrgico de Guayana, todas pertenecientes al grupo multinacional del empresario argentino Paolo Roca. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano.

que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Veintisiete minutos pasaron de las 8 de la noche, 13 grados, 2 décima la temperatura. Se comunicó al 1561540359 por medio de mensaje de texto. Podríamos denominar al oyente número 1 de FM Moreno, al oyente estrella de FM Moreno, Álvaro. Muchas gracias nuevamente por estar allí, por seguir a todos los programas de la emisora. Nos dice Álvaro, hola gente, con signos de admiración. Buenísimo como siempre, qué buen ambiente se crea entre la música, lo que dicen ustedes, el trabajo de Martín, cuántas cosas se mueven. Gracias, un abrazo, Álvaro. No, gracias a vos, Álvaro, por siempre estar del otro lado. Te recordamos que, así como hizo Álvaro, también te puedes comunicar al 466-6559 y participar del sorteo que vamos a hacer hoy mismo, por allá por las 10 menos 10, 10 menos 5, del libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que tenemos gracias a la librería Hadas, que quedan con la P 139-463-7417, el teléfono para ver si el libro que necesitas está allí, y también para ir en el día de mañana a las 21 horas o el domingo a las 6 y media al estreno del espectáculo Desorden Costurero del grupo de narración oral Déjame que te cuente, que se realiza en la Sociedad Unión Italiana de Moreno, aquí en Nemesio Álvarez 343, con la dirección de Juan Parodi. Bueno, Lucho, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, por favor. Tenemos muy poco tiempo hasta la tanda, así que vamos a hacer una pequeña introducción de un tema que decíamos antes que llegaras, no sé si lo pudiste escuchar cuando veníamos para acá, cuando venías para acá, de alto contenido académico, político y filosófico. ¿Puede ser? Sí. Yo pensaba que, bueno, si vamos del presente al pasado, que es lo que a veces nos permite comprender algunos procesos históricos, decimos que los Estados Unidos justifica su dominio sobre América Latina en términos de... En una de sus dimensiones del pensamiento liberal, ¿no? Y de las libertades individuales. Entonces, tiene como principal valor en su jerarquía de valores a la libertad individual por sobre la igualdad económica. Por eso condena a Cuba como la condena. Y por no ejemplo, se fija en la igualdad de carácter económico, de la salud, de la educación, sino más en términos de la posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Como uno de los ejemplos de la actualidad. Ahora, llevemos esto a la conquista de América. Exactamente. En realidad, siempre hay tenemos un debate desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico, en donde cómo se construye una justificación o un pensamiento, una construcción ideológica, y en todo caso la discusión histórica de si la práctica de hecho antecede a la explicación y justificación ideológica, o si la justificación ideológica precede a la práctica de hecho, y si se corresponde en todo caso. Esto viene a colación, bueno, algo que yo no te había comentado, pasa ahí leyendo, recordando algunos datos. Un 2 de junio de 1537, fíjate a partir de qué dato traigo esta charla. Un 2 de junio de 1537, el Papa Paulo V establece una bula determinando que los indios son seres humanos. A partir de ahí viene la charla de hoy, ¿sí? Muy buena presentación. 31 minutos pasaron de las 8 de la noche. Tanda y ya Lucho aborda el tema que acaba de presentar. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Roots Thailand in the house, tu gran aliado, 2009. Escucha reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas en tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Thailand. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Esto es Aguafuertes Rockeras. Tenemos muchísimo material para hoy. Van a venir los chicos de Se Armó. Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? También tenemos una nota con la gente del Rojas, que ayer estuvieron inaugurando la Sala Constituyente Carlos Fuentealba.

Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004. Desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Bueno, después de esta eterna tanda que acabamos de escuchar, aquí estamos con Luciano Torreta. Valió la pena porque es una tanda en la cual los oyentes de Latinoamericano y de FM Moreno pueden saber cuáles son los programas de la radio que van a poder escuchar los próximos días. Nos llegó un mensaje en el medio de esa tanda de Cecilia, que nos dice que muere por Galeano y nos agradece. Bueno, ahí estará anotada Cecilia para participar del sorteo del libro Las Venas Abiertas de América Latina. Lucho, a ver, abordemos el tema. Decías que habías leído que el 2 de junio de 1537 se había... El Papa había establecido... Una bula. Por una bula papal, sí. Para la gente, digamos, para que comprenda, la bula papal es algo así como una especie de comunicado de prensa, ¿no? Uh-huh. Que hace un Papa en este caso. Estableciendo que definitivamente los indígenas eran seres humanos. Eran seres humanos. ¿Y antes qué eran, entonces? Bueno, esa era una de las grandes discusiones, porque en realidad... El descubrimiento de América, o sea, a partir del viaje de Colón. O sea, Colón, una de las primeras cosas que hace en su regreso del primer viaje es llevar indígenas, ¿no? Y acá se abre una incógnita fundamental en esa primera etapa, o esos primeros 10, 15 años, en donde se termina de establecer básicamente, o por lo menos los europeos terminan de establecer, de que en realidad Colón se había equivocado, ¿no? Este error histórico de considerar que había llegado a las Indias, ¿no? Las Indias occidentales, en realidad creer que había llegado a algún lugar cercano a China, Japón, etc. Ahora, una vez que se comprueba que estamos ante la presencia de un nuevo continente y esta población es una población que no se corresponde con aquello que saben, hay un problema desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista teórico. Los indígenas no están en la Biblia. Todas las culturas que ellos conocían estaban en la Biblia, ¿eh? O sea, desde el Arca de Noé en adelante. Y tenían toda una explicación en cuanto a su existencia, ¿sí? O sea, los descendientes de Cam, de Sem, de Jafet, están todos en la Biblia. ¿De dónde venía esto? Claro. O en todo caso, si no estaban en la Biblia, ¿eran seres humanos? Claro, recordemos que antes de la Revolución Francesa todo venía de parte de básicamente Dios y el Señor, una explicación divina, sobre todo además una explicación divina muy muy específica y muy puntual, en donde todo tenía un equilibrio específico, básicamente tridente, o sea, la Santísima Trinidad, y todo se explicaba a partir de tres. Tres culturas aparecen en la Biblia, o sea, tres hijos tenía Noé, bueno, todo se explica de esa forma. Tres eran los continentes, Europa, África, Asia, de pronto aparece esto. Y en realidad también surge la necesidad o la incógnita respecto de lo siguiente. Bien, no estamos en China. No estamos hablando de esos imperios o de esos territorios que ya existían con muchísima antigüedad, incluso civilizaciones mucho más antiguas que las europeas. Entonces las podemos conquistar. ¿Cuál es la justificación? ¿Los podemos explotar? ¿Los podemos esclavizar? Porque en todo caso, si no tienen alma... Domesticar. Claro, exactamente. La gran pregunta era si tenían alma o no. Porque si no tenían alma, eran subhumanos, por lo tanto, eran sujetos a la esclavitud. Pero si no tenían alma, no podían ser evangelizados. Por lo tanto, la iglesia no tenía lugar en estas tierras. Es una discusión muy interesante, desde el punto de vista de la justificación. Por lo tanto, la iglesia, y acá se pone, en cierto modo, se pone en discusión o en debate con la corona, porque los intereses de la corona son diferentes, son conquistar territorios. En cambio, si vos decís que estas personas son humanos, ¿sí?, son personas de carne y hueso, ¿cómo justificás vos el dominio de esas tierras cuando esas personas hace mucho tiempo que están? Vaya problema con el que me encuentro. Claro, sobre todo, desde el punto de vista teórico, el problema era el siguiente. Las islas del Caribe no habían sido un problema, desde el punto de vista que el desarrollo cultural, si se quiere, y la complejización de esas sociedades era mínimo. Pero ¿qué pasa cuando yo me encuentro con el Imperio Azteca? Es una sociedad que claramente tiene Estado. ¿Cómo hago yo para desconocer la existencia de esos estados, de esos monarcas que son legítimos en principio? Bueno, la justificación en definitiva es, los indígenas son humanos, pero son niños. Esa era la justificación teórica. Son menores de edad. Por lo tanto, yo los tengo que proteger, pero a su vez los tengo que educar. Por lo tanto, me tengo que hacer cargo. Y eso justificaba la conquista. La conquista no era en vías de explotación, sino la justificación era la evangelización y educarlos. Por eso no se los podía esclavizar. Se los podía explotar. Ejemplo, la mita. Mucha similitud estoy pensando con las corrientes antropológicas, ¿no? Sí, las corrientes antropológicas que de alguna manera justificaron el etnocentrismo y el imperialismo del siglo XIX, sobre todo la conquista y el reparto de África, tenían un poco de esta justificación, pero le agregaban un aspecto que tiene que ver, yo diría, con un aspecto biológico. O sea, había una explicación más bien de la teoría de las especies. Cuando estaba muy en boga en el siglo XIX, la justificación respecto del dominio era una justificación racial, una superioridad racial, es decir, un grado de evolución en donde el máximo grado de evolución era la población blanca europea. En este caso en particular había más un, si se quiere, un aspecto religioso. Y eso permitía, de alguna manera, esta justificación respecto del dominio. La evangelización, la explotación, pero no la esclavitud. Lo cual sí era permitido respecto a la población negra. Porque la población negra no era considerada a la misma par o a la misma altura que el indígena. De hecho, dentro de las leyes hispánicas, el negro estaba por debajo, ¿sí?, de lo que era la categorización social. ¿Se puede responder la pregunta de qué pasa que en 1537 se produce este cambio? ¿Qué es lo que enmarca el punto de inflexión entre una concepción y la otra? Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas viaja a América y está en contacto con lo que están haciendo los españoles respecto de los indígenas, las grandes crueldades, y cuenta esas crueldades. O sea, hay un poco, de alguna manera, uno siempre tiene una versión respecto de lo que fue la iglesia acompañando la conquista, la explotación, pero también buena parte de la iglesia de alguna manera tiene un espíritu más humanitario respecto a estas personas, y muchos creían verdaderamente la evangelización, o sea, venir y evangelizar, traer la verdad o revelar la verdad divina a estas pobres almas, y eso se plantea como un debate y una discusión muy fuerte, es decir, si se puede hacer esto, ¿sí? Porque realmente la brutalidad con la cual en la primera etapa, en los primeros 20, 30 años, hay que decirle a la gente, por ejemplo, que hoy en día se calcula que en las islas del Caribe, que es el primer territorio que los españoles llegan a conquistar, para el momento de la llegada de Colón se calcula que había 500.000 de habitantes. Para 1550 ya no quedaba ninguno. O sea, en menos de 50 años los mataron a todos, ya sea por las enfermedades o básicamente por la brutalidad. Es por eso que nosotros entendemos que en las islas del Caribe hay tanta población negra. No quedó población indígena. Bueno, esto había que encontrarle un coto, una solución. Porque, bueno, ya se entendía que había que conquistar el resto del continente y las pautas tenían que ser diferentes. Por lo tanto, se establecen este es el punto de partida a partir de la cual aparecen las leyes de Indias, ¿no? Pero bueno, por supuesto, la explotación desde ese punto de vista y la esclavitud pasa a otro sector de la población que va a ser la población negra africana. Con una justificación, la verdad que desde el punto de vista de los españoles bastante lamentable, en el sentido de que ellos no realizaban el tráfico, sino que se los compraban a los portugueses. Esa es la justificación. Ellos no eran esclavistas, ¿sí? Solamente los compraban. Era una justificación, bueno, un poco banal, pero en definitiva funcionaba. Después de esta bula, ¿qué sucede, Lucho? O sea, está claro que las leyes no se escriben y se materializan. Empieza una puja de poder. ¿Cuándo se puede considerar, en qué año uno ya puede empezar a considerar que lo que antes se concebía a los indios como algo infrahumano o menores de edad, después pasan a ser los esclavos negros? ¿En qué momento histórico? Casi automáticamente. ¿Ah, sí? Porque para la misma época que nosotros estamos hablando y en donde los españoles ya se están concentrando en lo que sería la conquista y organización de los imperios aztecas y los imperios incas, hay que acordar que los portugueses están ya en la colonización de lo que es Brasil. Y los portugueses se encuentran con una realidad diferente, y es que no hay población indígena prácticamente. Y necesitan gente para trabajar. Por lo tanto, ellos que ya tenían factorías en África, es decir, que ellos tenían, digamos, por así decirlo, la materia prima, lo que hacen es dedicarse a la esclavitud, ¿sí? Traer mano de obra esclava desde África, primero a Brasil, y posteriormente a ese tipo de trabajo se van a dedicar los ingleses, los holandeses, los franceses, y es por eso que nosotros entendemos que hay tanta población negra o tanta población africana en el sur de los Estados Unidos, en las islas del Caribe, ¿no? Acá Álvaro, nuestro oyente cabecera, uh-huh, nos hace una pregunta que antes de hacerla dice, quizás sea una pavada, ¿no? Como que se ataja, pero dice, ¿en el Nuevo Testamento los incluyeron a los indígenas? No, el Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento tiene 2000 años de antigüedad, así que no. Claro, estamos hablando de los mismos tiempos, por supuesto. Bueno, Lucho, muchas gracias por estar acá, y te agradecemos que esperaste tanto tiempo. Nos atrasamos en la columna de historia. Ahora vamos a escuchar Religiones Falsas del grupo de rap Aymara. Ucamau, de la ciudad del Alto. Así se llama Ucamau este grupo. ¿Sí, Leo? ¿Es así? Bueno, Lucho, el próximo viernes estamos aquí de vuelta. ¿Sí? Así es. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Coloniales que se han quedado en diferentes clases sociales. Gran devoción a un santo, mira qué espanto, como si mejoraría el día a día de mucha gente con llanto. Continúan estas fiestas religiosas con grandes procesiones en cada esquina, a cada plaza, adorando a una estatua con oraciones. Siguen engañando a la gente con sus religiones para que caiga fácilmente en el mundo de las manipulaciones. Aparecieron miles de sectas con malas propuestas, como al hombre lo llegan a confundir para que en esta vida en paz no pueda vivir. Y me pregunto, ¿será que una religión calmará mi hambre? Y me pregunto, ¿será que una secta cambiará la historia de este pobre? Y me pregunto muchas cosas más. Dicen, esta secta es buena, aquella religión es mala. Al final, al cabo, todos nos engañan, porque estos van buscando sus propios beneficios, construyendo sus iglesias más grandes que edificios, y con el diezmo están haciendo altas ganancias. Puedes ver que hay más iglesias que casas para niños pobres, solo quieren aparentar ser personas nobles. Esto es un juego más del poder, hay muchas cosas con engaños en la cabeza nos quieren meter. Y me pregunto, ¿será que una religión calmará mi hambre? Y me pregunto, ¿será que una secta cambiará la historia de este pobre? Y me pregunto muchas cosas más. Que en el pueblo danzan, aquí las sectas rápido avanzan, usando el nombre del Salvador, sabiendo que hay mucha gente con dolor. Nos vienen a mentir, con estas religiones nos llegan a dividir. Secta aquí, religiones allá, religiones aquí, secta allá. Dicen que nos quieren dar paz, como si entre ellos se pelean cada día más. ¿Será que esto es la solución de la pobreza? No nos hagamos ilusiones en la cabeza. Y dicen, la solución encontrarás cuando vayas a morir. Y me pregunto, ¿será que una religión calmará mi hambre? Y me pregunto, ¿será que una secta cambiará la historia de este pobre? Y me pregunto muchas cosas más. Y me pregunto, ¿será que una religión calmará mi hambre. Y me pregunto, ¿será que una secta cambiará la historia de este pobre? Y me pregunto, y me pregunto, y me pregunto muchas cosas más. Y me pregunto, ¿será que una religión calmará mi hambre? Dijo Evo Morales Aymar. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ...53 minutos pasaron de las 8 de la noche... estamos por entrar a la tercera y última hora de Latido Americano... ...13 grados 2 décimas la temperatura, se mantiene la temperatura... aunque acá dentro del estudio está un poquito más calentito... afuera es agradable, no digamos que hace frío, ¿no? Para esta hora de la tarde, noche, está muy bien. Se comunicó con Latido Americano también Edgar... que es un oyente, podemos llamarlo pseudo oyente... porque vive en Merlo y no escucha la radio... Y en esta tuvo la posibilidad, tiene la posibilidad durante el día de hoy de escucharlo porque anda por Moreno y nos escribe que no, nos cuenta que anda por aquí, que dice que está muy bueno el programa y nos pregunta cuándo vamos a llegar a Merlo. Denos un ratito nada más. Igual les comentamos a todos los oyentes que, para que comenten también con sus familiares. Edgar, escuchá porque nos estuviste preguntando sobre esto en las semanas que nos vimos. Exactamente, estamos publicando en el blog. Nuevamente, fmmoreno.blogspot.com, los programas completos. Así es. De Latido Americano. No hacemos como antes, que hacíamos una selección de alguna sección, sino que directamente ponemos el programa completo para que pueda ser escuchado. O bajárselo. O bajártelo y escucharlo directamente en tu computador. Así es. Comenzamos con Latido Americano, pero ya todos los programas que están producidos por la emisora se irán subiendo a este blog. Teníamos el blog un poco suspendido porque esperábamos poder contar con nuestra página web, que por ahora se atrasó más de lo que nosotros creíamos y nos lleva y nos obliga a compartir con los oyentes también a través de nuestro blog nuevamente los contenidos de los programas. fmmoreno.blogspot.com. Próximamente estamos haciendo todas las ¿cómo se dice? Las tratativas para la transmisión en directo por internet. Por internet. Así que Edgar, también si tenés acceso a internet vas a poder escucharnos por ahí en directo o a través del blog en forma indirecta. Bueno, Leo, la OEA, ¿qué nos queda compartir con los oyentes? Una visión histórica que permita hacer esta lectura que se hace y que a veces pareciera que es una lectura de posición, una lectura ideológica respecto a que la OEA responde a Estados Unidos, esto que se plantea muchas veces. Es interesante poder hacer una lectura de cuál es el origen, el nacimiento de la OEA. Recordemos, en el año 1823 comienza esto que se llama la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que tiene que ver con América para los americanos. En este caso, americanos significa norteamericanos. ¿Sí? En el año 1890... Se crea la primera conferencia interamericana. Esta conferencia fue impulsada desde Washington. Esta primera conferencia de 1890, que instala una secretaría permanente, en 1910 esta secretaría permanente se va a convertir en la Unión Panamericana. Todos estos hechos, desde 1890 hasta que esta Unión Panamericana se constituye en la OEA en 1948, fueron todo el tiempo precedidas por ciudadanos norteamericanos. Presididas, es así. Sí. No, precedidas, por eso, escuché precedidas, por eso te aclaré. Presididas por ciudadanos norteamericanos, desde 1890 hasta 1948, cuando esto se modificó, empezó a rotar la nacionalidad del presidente, pero siempre fueron representantes de países que estaban directamente alineados con Estados Unidos. Recordemos que la sede de la OEA está en Washington, ¿no? Exactamente, y respecto a eso conversábamos antes. ¿Recuerdan la Sociedad de las Naciones, esa institución que precedió a las Naciones Unidas? Tal vez Lucho se acuerda la duda que nosotros teníamos, que todavía no se fue, le podemos preguntar. Si todavía está, que nos recuerde en dónde estaba la sede de la Sociedad de las Naciones. Pero estaba en Europa, el centro del poder político y económico hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ante el fracaso de la Sociedad de las Naciones, se plantea su disolución y se instaura la ONU. Así es. La ONU, ¿cuál es la sede de la ONU? Nueva York, Estados Unidos. Como la del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Exactamente. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, tiene sede en Estados Unidos. En cambio, el Banco del Sur tiene sede en Venezuela. Estos elementos que parecen mínimos son elementos que permiten también analizar dónde estas representatividades, de dónde están estas sedes, tiene que ver con el poder y con quién controla el poder en ese momento. Volvemos a repetir, en 1948 en Bogotá se realiza la conformación de la OEA. Esta conformación se realiza en medio de las movilizaciones sociales que hay por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Esto estuvo absolutamente afuera de lo que estaba sucediendo en la ciudad, en el país, y los representantes de todos los países latinoamericanos y estadounidenses lo conformaron. Recordemos que la OEA ha hecho planteos a varios países con respecto al tema de los derechos humanos, muy pocos o casi ninguno respecto al tema de los derechos humanos en países como Estados Unidos o Canadá. Sí, en Cuba o en otros países. O como Colombia. Y no ha hecho estos planteos sobre los derechos humanos en épocas de dictaduras como los años 70. Todo lo contrario. Sí, a veces ha hecho alguna, no es que no hizo absolutamente nada. Pero también tiene mucho que ver la OEA con el Pacto de San José de Costa Rica, que instaura el Tribunal Internacional. Este Tribunal Internacional al que no pertenecen ni Estados Unidos ni Canadá. Porque si no deberían quedar bajo la égida de estos tribunales y podrían ser juzgados. Para completar lo que decías de la constitución de la OEA, que se produce en 1948 en el marco del asesinato de Eliécer Gaitán y del Bogotazo, en ese entonces había un joven cubano de unos 19 años que estaba participando y veía con profunda admiración lo que estaba sucediendo y de qué manera se rebelaba el pueblo colombiano. ¿Sabes de quién se trataba, Leo? De Fidel Castro Ruz. Estuvo, participó, hay imágenes que lo muestran a Fidel en el medio de las luchas callejeras del Bogotazo de 1948. Bueno, para que sepas, porque viste cómo es la historia, sí, bastante extraña cuando uno empieza a ver estos datos, en 1890, en la primera conferencia interamericana, ¿sabes quién fue el enviado especial de la Nación? El diario de la Nación de aquí de Buenos Aires. José Martí. Increíble. 9 de la noche en punto, 466-6559 en nuestra vía de comunicación, 1561-54-0359 si querés hacerlo mediante mensaje de texto. Te recordamos, las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, que tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Ascunapé 139, lo sorteamos, 10 menos 10, hasta 10 menos 10, a las 10 menos 10 cerramos. Como venimos, me parece llamados, que 10 menos 2. 10 menos 2 o 10 menos 5, y también dos entradas para ver el estreno del espectáculo Desorden Costurero del grupo de narración oral. Déjame que te cuente aquí, a 3 cuadras nada más de FM Moreno. Ya volvemos. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos.

Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia político-social, 29 de mayo. Hola, Sabri. Hola, ¿qué haces así vestido? Me vestí para la cita que tengo con tu prima. ¿Y vos te pensás que a mi prima te la voy a presentar con eso que tenés puesto? ¿Esta remera no te gusta? No, nene, no me gusta. Se dejó de usar hace 20 siglos, más o menos. Así, a mi prima no te la presento. ¿De dónde saco algo? No te preocupes. Toda la moda está en mí y Flor, la boutique de regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños. Marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor. Marcos del Bueno, entre Guatemala y El Salvador. La Perlita. Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Diga que necesitamos una organización realmente nuestra. Nosotros sentimos que efectivamente no hay un interés político de los partidos por recoger la plataforma, la demanda indígena. Por lo tanto, en este acto del día de hoy, una reivindicación. Comenzamos con El Salvador. Nuevo gobierno apuesta por la meritocracia. El nuevo mandatario promete que la administración pública dejará a un lado los clientelismos políticos. Se acabó el padrinazgo, advirtió. Les garantizo que este será el gobierno de la meritocracia, no del clientelismo ni padrinazgos sombríos. Acá las personas serán reconocidas por su talento y honestidad, no por sus conexiones o apellidos. Los únicos privilegiados de mi gestión serán aquellos que Monseñor Romero definió como los más pobres, destacó Funes. El nuevo mandatario también señaló que su gestión va a imponer la ley a los grupos de pandillas, a quienes dijo que ya no podrán seguir actuando con impunidad. Honduras. La OEA fue creada como un ministerio de colonias durante la Guerra Fría. Así lo sostuvo la periodista e investigadora Estela Caloni, horas antes del comienzo de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, más conocida como la OEA. El tema en realidad de la OEA en sí, de la Organización de Estados Americanos, qué funcionalidad tiene en estos momentos, ya que su creación indicaba que realmente fue creada como una especie de ministerio de colonias, ¿no? Y este ministerio de colonias fue bastante grave que se lo creara de acuerdo a las necesidades de Estados Unidos en ese momento de la Guerra Fría para tener bajo su control a América Latina. Es decir, estudiando el tema de la OEA, uno entiende que en Colombia, donde salió la carta de la OEA, en realidad allí hubo una intensa presión de Estados Unidos, e incluso el asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán sirvió para instalar la idea como presión en esa cumbre donde había 21 países latinoamericanos, donde prácticamente de allí surge la OEA, continuando otros organismos, todos creados por Estados Unidos. Antes del encuentro se conocía con anticipación que la asamblea estaría dominada por el debate sobre si Cuba debe o no volver al organismo. Fue la primera vez en décadas que el organismo trató seriamente el posible retorno de la isla. Estela Caloni se preguntó cuál sería el sentido de que Cuba estuviera dentro, tal como lo exigen varios países de América Latina. Más allá de lo que se decida en el caso Cuba, también Cuba ha planteado su posición. Si quiere pertenecer a esta OEA como está. Hay mucho detrás de esta reunión de la OEA en Honduras. Hay las ausencias de la OEA en los momentos más difíciles de América Latina, incluyendo en el tema de la guerra del Atlántico Sur, la guerra de las Malvinas, su ausencia en todos los dramas que vive América Latina, la imposibilidad de hacer nada durante las dictaduras. Entonces, esto nos indica que necesitamos una organización realmente nuestra. Yo creo que es clave entender que esta es una remesón muy grande para esa OEA que nos impusieron como un ministerio de colonia. Incluso para que Cuba esté adentro, porque ¿qué es que esté adentro Cuba? Tiene que quedarse dentro avalando posiciones o situaciones en las que estaría totalmente en desacuerdo, lo que hay que producir un cambio adentro de la OEA y una forma de que las mayorías tengan la posibilidad de imponer sus posiciones. Nos vamos a Perú. Pueblos de la Vía Yala exigieron estados plurinacionales y buen vivir. Durante la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas, representantes de las comunidades originarias de América Latina se dieron cita a orillas del lago Titicaca en Puno, Perú. Allí manifestaron su condena al modelo neoliberal y propusieron una alternativa basada en el buen vivir. Ese concepto hace referencia a la armonía y el equilibrio con la naturaleza que siempre predicaron los pueblos originarios. Además, propusieron la conformación de estados plurinacionales que reconozcan a los indígenas como naciones preexistentes y respeten sus derechos ancestrales. El Salvador. El flamante presidente anuncia tres grandes líneas de trabajo. Dar seguridad social de manera universal, nuevos trabajos y aprovechar la crisis fueron algunas de las medidas que anunció el pasado miércoles el flamante presidente de El Salvador. Nuevas fuentes de trabajo, proteger a los sectores poblacionales vulnerables con la crisis, aprovechar la crisis para impulsar políticas de Estado en materia social y económica para crear un sistema de protección universal. Esas fueron algunas de las estrategias que esbozó Mauricio Funes durante su primera intervención pública. Entre medidas más importantes está la ejecución de un plan de empleo temporal, programa de ampliación de infraestructura y servicios básicos, así como soluciones de vivienda en municipios de pobreza severa. Perú. Indígenas peruanos iniciaron paro el 3 de junio. El líder de los indígenas amazónicos peruanos, Alberto Pisango, convocó a un paro nacional para el 3 de junio, luego de casi un mes de protestas que cumplen los nativos en rechazo a un conjunto de leyes que consideran dañinas a sus intereses. Pisango ofreció las declaraciones durante la clausura de la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos Indígenas, que culminó el pasado domingo en la localidad sureña de Puno. Allí garantizó que los pueblos de la Amazonia están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Si hay que morir, que nos maten. Preferimos morir luchando para que nuestros hijos puedan vivir dignamente, aseguró el líder, mientras las distintas delegaciones vitoreaban: Pisango, hermano, la cumbre está contigo. En respuesta, el primer ministro de Perú, Yehú de Simón, enfatizó que al persistir el paro que afecta a las actividades económicas de la Amazonia, también se mantendrá el estado de emergencia que impuso el Ejecutivo desde el pasado 9 de mayo. Luego de semanas en las que ha mantenido reuniones con representantes del Congreso peruano y con el primer ministro Yehú de Simón, el líder amazónico afirmó que a partir de ahora solo aceptará hablar con el presidente del Perú, Alan García. Ecuador. Banco Central repatriará porcentaje de depósitos en el exterior. El presidente del directorio del Banco Central de Ecuador, Carlos Vallejo, anunció este miércoles que repatriará parte del dinero que esa institución tiene depositada en el exterior, pero declinó ofrecer cifras absolutas. Así lo aseguró en el canal Gama TV, pocos días después de que el Banco Central aprobase una resolución que obliga a los banqueros privados a repatriar el dinero que tienen depositados en el extranjero. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló el pasado sábado que el Banco Central resolvió imponer un coeficiente de liquidez doméstica que obliga a los bancos a tener un 45% de sus activos en el país. Eso significa que se les acabó la fiesta a ciertos banqueros. Ya no pueden tener 4.000 millones de dólares en el extranjero y tendrán que repatriar cerca de 1.200 millones de dólares. Vallejo apuntó que la medida dictada por el Banco Central en relación con los bancos privados es racional, pues el 45% de la liquidez total debe estar en el país. Hay bancos que ya la tienen. Pasamos a Perú. Anuncian la formación de un partido político que represente a los indígenas. Así lo hizo el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú, afectadas por la minería, Mario Palacios. Palacios señaló que la conformación del proyecto político Perú plurinacional surgió a partir de las múltiples convenciones y cumbres llevadas a cabo por las comunidades indígenas. Para el dirigente, el partido en construcción es la expresión de la agenda de los pueblos indígenas. Nosotros sentimos que efectivamente no hay un interés político de los partidos por recoger la plataforma, la demanda indígena. Por lo tanto, el partido, la organización nuestra que está en proceso de construcción, es la expresión de esta agenda que pasa básicamente por temas como la problemática de las tierras, territorios, los recursos naturales, la acción y la conducta de las empresas multinacionales en nuestras comunidades y en general en los impactos que tiene sobre nuestra economía, que es bastante vituperada. Según anunció el líder peruano, los pueblos indígenas definirán la formación del partido político entre agosto y diciembre. También indicó ante la Coordinadora Nacional de Radios del Perú que el Congreso de la República no responde, no legisla ni fiscaliza en tanto que el Ejecutivo es corrupto. El proyecto de formar un partido indígena se da en el marco del paro que mantienen las comunidades de la Amazonia hace 53 días y exigen la derogación de un paquete de decretos legislativos considerados lesivos para la zona. Ecuador. Ecuador formalizará ingreso al ALBA el próximo 24 de junio. Ecuador le comunicó a Venezuela su decisión de ingresar formalmente a la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, el próximo 24 de junio durante una cumbre extraordinaria que se celebrará en Venezuela, señaló este miércoles el presidente venezolano Hugo Chávez. El ALBA fue creado en el 2004 por Cuba y Venezuela para contraponerse al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que impulsaban varios países latinoamericanos con Estados Unidos a la cabeza. Venezuela. Incrementa la inversión en ciencia y tecnología. Así lo informó en conferencia de prensa el ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Jesse Chacón. Venezuela invierte en la materia tres veces más que cualquier otro país de América Latina, sostuvo Chacón. Según reseña la Agencia Bolivariana de Noticias, el ministro refirió que en el 2005, cuando se aprobó el mecanismo de financiamiento de la investigación por dos vías, la de inversión y la de aporte, Venezuela dejó de ser un país que invertía históricamente entre el 0,3 y el 0,5% del Producto Interno Bruto y pasó en 2006 a invertir el 1,74% y en 2007 el 2,69%. A su vez destacó el impulso que están dando a un nuevo modelo científico-tecnológico que pretende que la investigación esté en función de la gente sobre la base de las necesidades de la sociedad venezolana. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Desborda, un helicóptero en el aire anuncia enorme escola. Hombres y mujeres que de sus casas bajan, la mano obrera esa que va a comer trabaja. 7 de la mañana y las avenidas arden, peatones que caminan rápido porque van tarde. El vaivén matutino que se convirtió en rutina y la necesidad de buscar pan es lo que inspira. Gente de barrio, el corazón de un mundo que late. Gente que lucha al no querer que su esperanza la mate. Personas que combaten en la calle a diario. Gente que si quiere vivir. Gente de barrio. Y la loa, y dice los frailes manicomio y la pastora, brisa la silla. latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Tres minutos pasaron de las 9 de la noche, continuamos en Latido Americano. Quedan algunos minutitos nomás para que puedas llamar al 466-6559 o al 15-6154-0359 por medio de mensaje de texto para participar del sorteo del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y como te decíamos también, de la presentación, del estreno de Desorden Costurero, el espectáculo del grupo de narración oral Déjame que te cuente, que con dirección de Juan Parodi estrenan mañana y el domingo en la Sociedad Unión Italiana de Moreno. Dos entradas para cualquiera de los dos días si llamás a los números que te daba recién. Como anunciábamos al comienzo del programa, tenemos la presencia de dos integrantes de la lista roja y negra que estarán presentándose el próximo miércoles en las elecciones que se realizan aquí en SUTEBA para vos, para que conozcas una opción si sos docente. Sabemos que hay muchos docentes en el programa. Para conocer la propuesta, se presentan, chicos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Gabriel Castillo, docente de Moreno y candidato a secretario general por la lista roja y negra. Hola, buenas noches. Soy Marcelo Evangelista, vocal también de vocal titular en la lista roja y negra. Docente también de Moreno. Bueno, a cualquiera de los dos, arranquemos comentándole a los oyentes. ¿Quiénes componen esta lista? Nosotros decíamos también al comienzo que fue una lista de unidad, que sabemos por historia, no solo en la política docente, sino en general, que es difícil conformar una lista de esas características. Cuéntenos cuáles son las corrientes que están confluyendo en esta lista unitaria que se presenta en el próximo miércoles. Bueno, bien. Las corrientes que componen el espacio rojo y negro son la lista Bordó de Moreno, la agrupación Docentes en Lucha, Tribuna Docente y Alternativa Docente. Los procesos de unidad, comparto con vos, muchas veces son muy difíciles por muchos motivos, pero creemos que en el caso de Moreno se ha dado básicamente por un trabajo conjunto que ya lleva 3 años, en el cual todas las agrupaciones priorizamos las coincidencias y básicamente consensuamos el método a través del cual íbamos a conformar la lista. No fue algo cerrado, no fue algo hecho en mesas de negociación, no fue producto de rosqueo, sino que fue producto del debate, la discusión y de la realización de una asamblea el día 5 de abril, en la cual participaron más de 90 docentes. La composición de lista se decide, como creemos nosotros, deben decidirse las cuestiones entre los trabajadores, a partir del debate, la opinión, el consenso y la decisión mayoritaria de los compañeros. ¿Cuáles fueron los principales puntos de acuerdo a los que ustedes pudieron llegar para presentarse en conjunto el próximo 10 de junio? Bueno, el principal método de acuerdo consiste básicamente en el sindicato que concebimos. La conducción actual de SUTEBA plantea constantemente que el rol del delegado de escuela debe ser el de representar al sindicato dentro de la escuela. Nosotros decimos absolutamente lo contrario, creemos que el delegado de la escuela tiene que ser representante de sus compañeros de trabajo dentro del sindicato. Una concepción de democracia que parte de la base, confrontada con una concepción creemos nosotros burocrática, desde donde las cúpulas sindicales pretenden imponer su voluntad o sus acuerdos políticos sobre los trabajadores, y este creo que fue el primer punto de acuerdo. El segundo, el tema de construir un sindicato democrático, participativo, plural, en la que los docentes puedan expresar su voz y no tengan que decir sí o no ante propuestas que vienen de la conducción. Y el tercero, concretamente, lo que es la realidad cotidiana del trabajo docente. En primer lugar, las condiciones salariales a las que estamos o a los que nos encontramos sometidos, salarios cuyo mayor composición se encuentran todavía en negro, básicos que están por debajo de salarios que están por debajo de la línea de la pobreza y básicos que andan cercanos a la línea de indigencia, y por otro lado las condiciones materiales de producción de nuestro trabajo, ¿no? Las condiciones edilicias, la situación en la que se encuentran nuestros alumnos, la situación en la que se encuentran los padres de nuestros alumnos. Y nosotros creemos que la única forma de empezar a revertir esto es a partir de la participación y el compromiso de los docentes. Creemos que la actual conducción no solo no garantiza esa participación y ese compromiso de los docentes, sino que no lo quiere, porque mientras menos debate, menos discusión haya, creemos que es mejor para la política que ellos pretenden implementar, en nuestra opinión, como garantes de la política de ajuste de los gobiernos de turno. No sé si los meto en un brete al respecto en torno a la pregunta que les quiero hacer, pero por lo general existe la discusión en torno a la participación por parte no solo de los docentes, sino en cualquier gremio. Si la participación de los trabajadores está coartada por la propia burocracia, o en realidad hay un estado de político general que lleva a que los trabajadores no participen independientemente de la conducción que haya. ¿Cuánto ustedes perciben que desde el gremio se traba la participación por parte de los trabajadores? Esto es, ¿cuánto ustedes perciben en sus recorridas por las escuelas, en sus trabajos, que tal vez algunos compañeros quieren participar, pero de pronto algunas metodologías que tiene el gremio y la actual conducción los lleva a decir, no, ¿para qué lo voy a hacer si al fin y al cabo después deciden ellos solos? Bueno, planteaste una pregunta, digamos, que es absolutamente polémica, ¿no? Nosotros personalmente creemos que esta relación dual entre burocratización y no participación es una relación dialéctica. Obviamente una sin la otra no pueden existir, pero estamos convencidos de que es una política de la conducción evitar esta participación, o mejor dicho, plantear la participación en los términos que ellos consideran participación. Los últimos años, SUTEBA, que nació como un sindicato, digamos, que puso la democracia como una de sus banderas, es llamativo la falta de asambleas que hay para tomar decisiones, reuniones de delegados que son solamente informativas, en las cuales los dos delegados de escuela no pueden llevar mandatos de sus compañeros de trabajo. El método de la consulta, básicamente una hoja que no tiene ningún control, ninguna fiscalización, que pasa por las escuelas, en las que dice aceptás o no aceptás tal ofrecimiento salarial, en las cuales la única participación posible para los docentes es casi, me atrevería a decir, una forma plebiscitaria de decir sí o no, y en la cual no hay posibilidades de debate. Nosotros creemos que los compañeros, hay gran cantidad de compañeros con intención de participar, pero lamentablemente, y creo que como ocurre en la política en general, en la política de partidos en general, no ven a esos como los espacios de participación. Entonces nosotros planteamos que nuestro desafío no solo es que los compañeros nos acompañen, sino que a partir de una eventual conducción nuestra, volver a reconstruir esa confianza en la conducción gremial y volver a reconstruir la verdadera participación de los docentes. Consideramos que va a ser un proceso difícil, no va a ser fácil, pero este es nuestro desafío. Seguimos convencidos que sin participación no hay posibilidades de transformación, no solo en el sindicato docente, sino en toda la sociedad. Estamos conversando con dos integrantes, representantes de la lista roja y negra, que se presentarán el próximo miércoles a las elecciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. La pregunta que estaba pensando se relaciona con las posibilidades de que estos cambios se puedan producir solo en el marco de esta seccional de Moreno, y qué tipo de articulación ustedes pueden estar teniendo con listas de otras seccionales de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que hay conducciones en varias otras que son opositoras, ¿no? Y que siempre hay una necesidad de articular para que la expresión provincial también le permita una mejor conducción en la región. Sí, concretamente no somos ingenuos y en ese sentido, y básicamente somos absolutamente respetuosos de los compañeros, por lo tanto no podemos decirles una cosa por otra. Nosotros planteamos en todos nuestros materiales, públicamente, en las entrevistas, que nosotros proponemos luchar por junto con todos los docentes. Uh-huh. Obviamente es imposible plantear desde una seccional transformar la realidad educativa de la provincia de Buenos Aires. La articulación con otras seccionales que conducen en la actualidad desde la oposición en algunos municipios, o las que resulten reelectas o que resulten electas como seccionales opositoras, dependerá de encontrar, en base al diálogo, al consenso, a la discusión, acuerdos, y a partir de ahí implementar las acciones necesarias. Obviamente estas acciones nosotros no las consideramos como una bajada desde una conducción autodenominada opositora, sino que estas acciones tienen que surgir del debate en el seno de la docencia. Perfecto. ¿Le gustaría agregar algo más que nos haya quedado por fuera de la charla? Sí, por ahí también me parece que hoy un poco a la tarde también hablamos del tema de la campaña que venimos haciendo, como Roja y Negra, que tiene que ver con esto, con la construcción que es de las cuatro agrupaciones opositoras en el distrito, que fue una construcción bastante dificultosa por sus distintos aspectos, pero que a fin de lo que se fue generando el año pasado y todo este año, toda la parte de este año, se pudo lograr esta construcción de lista de unidad única como oposición y bueno, y también dentro de la campaña las distintas actividades que fuimos generando y que tiene que ver, bueno, con traer a los oyentes, a los docentes, la invitación para la última actividad, que es en el día de mañana, que es el sábado, a las 20 horas en la Escuela Media 2. Los estamos invitando al cierre de la campaña de la lista de unidad roja y negra, que es una peña con el nombre de Minga, que va a ser bueno de fiesta, de baile, de distintos grupos musicales, folclóricos, de salsa, donde bueno, vamos a tratar de cerrar de una manera festiva esta construcción y este recorrido que hemos hecho en esta campaña, esperando que bueno, la participación y el festejo también sea parte de la alegría de poder haber recorrido juntos este camino y que también teniendo en cuenta la perspectiva de ir más allá de estas elecciones como un logro en el distrito de las agrupaciones que por fin pudimos coincidir en determinados acuerdos y llevar adelante una política, un programa político para proponer y a partir de ahí bueno seguir construyendo en el futuro lo que va a seguir siendo una alternativa diferente para construir y conducir el sindicato del SUTEBA. Así que la invitación está para mañana a las 20 horas en la media 2, la peña de la Roja y Negra, ahí están todos invitados. Bueno, y el próximo miércoles, ¿entre qué hora y qué hora se hacen las elecciones? El miércoles 10 de junio, a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas, en las distintas escuelas donde se vota. También les recordamos a los docentes afiliados al SUTEBA que deben concurrir con el DNI, también deben bueno reconocer en qué escuela deben votar, porque bueno también se ha dado en esta elección que hay se han reducido algunas escuelas, algunas mesas de escuelas donde siempre hubo mesas disponibles, esta vez bueno fueron muchas mesas cambiadas, así que bueno eso también va a ser parte de los docentes en cuanto a su compromiso de poder interesarse, acercarse y bueno, en ese sentido nosotros dentro de la campaña también visitando las escuelas hemos llevado un afiche tratando de informar lo mejor posible a los compañeros para que sepan en qué escuelas tienen que votar porque para nosotros es fundamental que la participación como punto de partida por lo menos empiece desde ahí, ¿no? Desde saber que bueno uno está afiliado y puede votar y puede elegir una opción distinta y así que es hasta las 5 de la tarde en las escuelas y hasta las 6 de la tarde en el sindicato. Perfecto. Por último, ¿algún contacto con la lista, con alguno de ustedes por fuera del encuentro de mañana a las 8 a la media 2? ¿Un mail, algún teléfono, si algún oyente en particular se quiere comunicar? Nosotros más que nada, te digo, no tenemos no abrimos casilla de mail. Y tampoco digamos nos interesa demasiado el tema de dejar el mail, nosotros creemos o el teléfono. Para nosotros el contacto con los docentes es básicamente en el lugar de trabajo, ¿sí? Nosotros somos, como decía al principio, soy docente de Moreno, todos los que componemos la lista somos trabajadores de la educación de Moreno y nuestro contacto con los compañeros es día a día. Estamos en las escuelas y desde las escuelas queremos ese contacto. Creemos que el mensaje de texto, el mail son herramientas válidas de comunicación. Pero dentro de un sindicato la comunicación tiene que ser cara a cara, tiene que ser fraterna y tiene que ser de discusión, ¿sí? Entonces, los compañeros saben dónde encontrarnos porque estamos en las escuelas. Perfecto. Bueno, gracias por acercarse a este FM. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda. Antes de eso, te comentamos que se comunicó al 1561540359. Daniela, que se anota para el libro de Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Qué pasa, Leo? Recordemos los teléfonos, como dice Daniela, al 466-6559

Así que, Nilda, ya estás anotada también para el libro. Y también están anotados para las entradas, todos aquellos que sean... que han mandado mensajes o que han llamado por teléfono al 466-6559 o al 15-615-40359. Recordemos que se dispongan a tratar de venir entre hoy y mañana, sobre todo por el tema de las entradas, ¿no? Más si quieren ir el sábado o el mismo domingo, porque ya después del domingo se va a hacer más difícil hacer la entrega. Y siguen cayendo los mensajes. Yo también quiero el libro, Anita. Firma este mensaje, así que a último momento, bueno, todos los oyentes, esto es así, a último momento están enviando todos los mensajes. Habíamos dicho, la semana pasada no pudimos transmitir la sección de cine que hace nuestra compañera Mariana Alde Carluccio. Ella es crítica de cine y hace cada 15 días su sección aquí en Latinoamericano, de cine latinoamericano. Y vamos a pasarlo el día de hoy. Recordemos, lo habíamos comentado la semana pasada, es sobre el cine argentino. Comedias de los últimos años, principalmente. Al final, que casi lo sacamos, pero cuando lo escuchamos de vuelta estaba todavía actualizado, sobre la posibilidad de ver cine de este autor español. No me puedo dar el nombre. Se te fue el nombre. Hoy tengo un día... En la cara misma. La dejo a Noel que hable ella directamente. A ver, Noel, la escuchamos. Lo conozco, me miente. Dice que no, pero sí. Está curtiendo con alguien y vos algo sabés. Hoy les traigo grandes comedias del cine argentino de la década del 2000. ¿Para qué es esto? Para evitar las películas melancólicas o el otro extremo que sería Esperando la Carroza 2, Franchella, Bañeros o las películas de Polka. Hay comedias en el cine argentino. Y en esta última década que ya está terminando, sobre todo unas cuantas muy buenas. Quería empezar por Incómodos, que para mí es una cosa increíble, que estuvo hace poquito, en el 2008, a fines del 2008, una película de Esteban Menis. Bueno, y la historia es la siguiente. Abril, Alfred y Nicolás deben hacer un viaje a Miramar por distintas razones. Ellos son tres personas un tanto extrañas y bastante inadaptadas. El humor que hizo esta película está basado en el ridículo y en el absurdo y tiene algunos puntos de contacto con el cine de Wes Anderson, para los que conozcan un poco de esto. Todo este humor se percibe en los gestos, en el diálogo, en la escenografía, en las situaciones. Toda la puesta en escena está en favor de crearte una gran carcajada a cada minuto. La verdad que esa película es excelente y me entusiasma mucho. Y ya se puede conseguir, salió este mes en DVD. No es fácil conseguirlo, pero se puede conseguir. Bueno, todo bien. Para nada, no, choco poco. ¿Eh? Choco poco, no choco seguido. Bueno, yo tampoco, la verdad. La otra película se llama Sábado, es de Juan Villegas, es del 2001. Juan Villegas es otra película que se llama Los Suicidas, basada en la novela del mismo nombre, pero bueno, no, claramente no es una comedia. Es muy buena igual. Sábado se trata de dos parejas que se disponen a disfrutar de su sábado y bueno, se producen un montón de idas y vueltas, ellos se entrecruzan un montón de veces, se mezclan, chocan sus autos a cada rato, vagan por la ciudad de noche todo el tiempo, se evitan, algunos desencuentros son provocados, otros no, y todo el tiempo se van a estar cruzando con Gastón Pauls, haciendo de Gastón Pauls. Y bueno, se crean un montón de situaciones bastante cómicas. Y el humor de esta película se genera a través de los diálogos, sobre todo. Y estos personajes tienen una forma muy particular de hablar, que, o sea, es lo que te provoca gracia, pero por momentos se torna totalmente irritante. Así que, bueno, puede gustar como odiarse también esta película. Está protagonizada por Daniel Handler, Camila Tucker y Mauro Anguileri, además de Gastón Pauls. ¡Dale, queso, pelota! ¡Queso! Dale, quesito. Che, ¿qué? La otra película se llama Cara de Queso, es del año 2006, de Ariel Winograd. Se llama Cara de Queso, Mi Primer Gueto. Es muy buena esta película. Son cuatro chicos judíos que pasan el verano en un country de la colectividad en las afueras de Buenos Aires. Ellos no se integran, no hacen las actividades recreativas y deportivas que están acostumbrados todos en ese country. Por lo tanto, son apartados por el resto de los chicos y los molestan todo el tiempo. Son como los chicos... digamos nerds, podría decirse de alguna manera. Y bueno, están las historias de ellos, historias de amistad, de aventuras, y también están las historias de los hermanos adolescentes de ellos, y de los adultos. Hay historias de amor, de amistad, de sexualidad, de religión. Y hay algo que me llama mucho la atención de esta película, que es el cast que tiene, digamos. Mira, entre los adultos está Daniel Handler, otra vez, Mercedes Morán, María Banner, Juan Manuel Tenuta, Carlos Santamaría, Silvia Pérez, Sergio Denis, Susupe Coraro, Federico Lupi, Pascual Condito, José Palomino Cortés. Entre los más jóvenes, Nahuel Pérez Vizcayar, Julieta Silverberg, Martín Piroyán, Ginés Efrón, Felipe Colombo, Santiago Pedrero y un montón más. Están todas las caras conocidas del cine, nuevo cine argentino y del viejo. Y de es impresionante el cast que tiene, es muy divertido. Dale, loca, dale. Siguiente película, El fondo del mar, película del 2003 con... de Cifrón. Cifrón hizo Tiempo de Valientes, otra comedia que particularmente no me gusta tanto, pero está bien. Hizo Hermanos y Detectives, Los Simuladores en televisión. Está protagonizada por Daniel Handler, otra vez, igual, Garzón y Dolores Fonsi. La historia seguramente la conocen, es un arquitecto paranoico y enfermo de celos que persigue a su novia, ya que sospecha que ella puede estar engañándolo con su psicólogo, que sería Garzón. Es muy graciosa, excelente esta película. Pero ya me voy a enterar de quién es el portaligas. Otra más que por momentos yo creo que esta película me gusta y por momentos creo que es mala. Así que si hicimos un balance, es buena, porque... me pasa esto. Se llama De quién es el portaligas, es una película de Fito Páez que se estrenó en el 2007, protagonizada por Romina Ricci, Julieta Cardinale y Leonora Valcarce. Son tres amigas viviendo en los años 80, bastante locados en el Rosario. Hay historias de amor, de amistad, y ellas 20 años después se reencuentran y recuerdan unos episodios que sucedieron en esa década cuando pasó algo con un portaligas, que no vamos a decir qué, y bueno, alrededor de eso se vivieron un montón de situaciones. Totalmente, es un delirio total la película, hay chicas rudas, hay frenesí, hay un montón de ritmo, y el resultado es desparejo. O sea, me gusta por justamente por esta locura, por este ritmo, por un buen humor y desenfado que tiene total la película. ¿Y por qué no me gusta? Porque a veces se pone demasiado ridícula y hay escenas que son imposibles y hasta muy vergonzosas, que decir, Fito Páez no puedes haber hecho esto. Pero este verano van a conocer todo. Vengo a hacer una denuncia. Siguiente película se llama UPA, una película argentina. Los directores son Tamay Garategui, Santiago Giraldi y Camila Tóquer, es 2006. Es buena esta película, no más que eso. Es una comedia sobre la difícil tarea de ser directores en Argentina, las relaciones entre directores, productores y actores, la lucha de egos y la lucha por lograr el objetivo contra todo. Es buena, tiene un buen humor, acierta en su reflejo, en lo que quieren demostrar, aunque a veces los estereotipos que usa con respecto a la gente del nuevo cine argentino y a los directores, con anteojos de marco grueso y ese tipo de cosas, se vuelven bastante irritantes. ¿También? ¿Estás bien? Les quería contar que apareció ahora en la sala Lugones, en esta sala que está en el Teatro San Martín, un ciclo sobre toda la etapa de Buñuel en México, esto que estábamos hablando la semana pasada. Bueno, apareció todo este ciclo, así que todas las películas que estuvimos comentando van a estar, y hay unas cuantas más. Gran Casino, Los Olvidados, Susana, Carne y Demonio, Subida al Cielo, El Bruto, Él, La Ilusión Viaja en Tranvía, Ensayo de un Crimen, Nazarín, La Joven, Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Esto se va a estar dando desde el sábado 30 del 5 al viernes 11 del 6. Además, no solo van a estar proyectando estas películas, sino que va a haber una exposición ahí en el Hall Central del San Martín, de 86 fotografías tomadas en México por Buñuel, que documentan su trabajo de puesta en escena, en su film, su riguroso trabajo. Y bueno, después toda la información que quieran para ver los horarios y todo ese tipo de cosas, ya saben, en la web de la Sala Lugones. Bueno, nos vemos la próxima. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. 51 minutos pasaron de las 9 de la noche. Ahora sí, se cerraron todas las líneas telefónicas. Vamos a pasar a a sortear el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y las dos entradas para ver al grupo de narración oral Déjame que te cuente, con el estreno de su espectáculo Desorden Costurero, que recordemos se estrena mañana 6 de junio a las 21 horas o el domingo a las 18:30 horas aquí a tres cuadras de la radio Nemesio Álvarez 343, la Sociedad Unión Italiana de Moreno. Entran en el sorteo, hacemos el repaso: Álvaro, Griselda, Luis, Verónica, Luz, Cecilia, Edgar, Juan, Daniela, Anita, Nilda y Josefa, que fue la última que envió un mensaje que dice: hola Latido, me gusta el programa y la radio en general, quiero participar del sorteo. Josefa de San José. Bueno, aquí está Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andas? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Darío de Aguafuertes Roqueras, que se sumó acá al estudio para sacar los números. Sorteo en vivo. Acá tenemos la maquinaria muy compleja que conseguimos acá en FM Moreno para hacer los sorteos. Comencemos por el libro, Leo, ¿te parece? A ver quién se lleva Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé 139-463-7417, el teléfono. Juan, te acabas de ganar Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que tenemos gracias a las librerías, como decía recién. Y ahora sí, vamos al sorteo de las dos entradas del grupo de narración oral Déjame que te cuente. Me siento útil. ¿Quién se ganó? Nilda, te ganaste las dos entradas para ir a la Sociedad Unión Italiana de Moreno y ver al grupo de narración oral en su espectáculo estreno Desorden Costurero. Recordemos que, sobre todo las entradas, tendrán tiempo para pasar a buscarlas hasta mañana. ¿Hasta qué hora estás, Leo, vos por acá? Hasta las 6-7 de la tarde. 7 de la tarde, si van el domingo. Si, no, mañana también, porque es a las 9 de la noche. Por lo tanto, hasta las 7 de la tarde de mañana, o hoy mismo, pueden pasar a buscar las dos entradas. Nilda, puedes pasar a buscar las dos entradas. Y en el caso de Juan, tiene más tiempo, el libro estará acá para que en la semana pase a buscarlo por Saavedra 81, entre Ceballos y Peuano, la dirección de FM Moreno. Le pedimos a Nilda, si por cualquier cuestión no puede ir sábado o domingo, que nos mande un mensajito, nos avise si lo sorteamos. Hacemos el sorteo nuevamente. El resorteo. Entramos antes que de la tanda de las 9 y que comience Agua Fuerte Rockera, hacemos el sorteo de vuelta. Bueno, esto fue Latido Americano. Como sabés, nos podemos volver a escuchar el próximo domingo a las 11 de la mañana, la repetición de Latido Americano, y como te anunciamos durante el programa, también estará en el blog el programa a partir del domingo, lunes aproximadamente, fmmoreno.blogspot.com. La totalidad del programa puedes escuchar o bajarla de allí. Te vamos a dejar con Aguafuertes Roqueras, la propuesta de FM Moreno para este viernes. ¿Algún tema en especial, Darío, que te gustaría adelantar del programa de hoy? ¿Ninguno? Ahí no, todavía no está enterado, está producción en vivo Aguafuertes. Bueno, hicimos Latido Americano. Martín Raffo, quien te habla. Leonardo Smerling, quien le habla también. Diego de Cut en la operación técnica y puesta en el aire. Y ahí tenemos, pobre todavía con sus problemas de salud, a Walter Agüero, que estamos esperándolo ansioso para que vuelva. Diego también lo está esperando ansioso. Exactamente. Bueno, antes de para irnos, vamos a ir con música. Música de Víctor Jara, este cantante, director de teatro y algunas cosas más, militante chileno, asesinado en 1973. Esta semana hubo un par de situaciones bastante interesantes, porque la viuda de Víctor Jara, Joan Turner, se le entregó la nacionalidad chilena. Por ejemplo, algo que no tenía hasta esta semana. Esto fue el miércoles, si no me equivoco. Y el día jueves se exhumó el cadáver de Víctor Jara para hacer una serie de estudios, porque apareció un ex recluta, José Adolfo Paredes, Paredes Márquez, que en algún momento dijo, en los últimos tiempos, ante la investigación que se está haciendo sobre el asesinato de Víctor Jara, que él había sido uno de los que había disparado. Después se retractó, dijo que había sido otro, un teniente, que había disparado sobre el cuerpo de Víctor Jara. Según los análisis que se habían hecho anteriormente, Jara había sido asesinado por 44 disparos en su cuerpo, luego de haber sido torturado durante varias horas. Ahora se está investigando cómo fue su muerte y poder determinar si este ex recluta, José Adolfo Paredes Márquez, fue parte de ese asesinato. Nos vamos a ir con una canción que se llama Caminando, Caminando, de Víctor Jara.